crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Ya sé, salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. Ya estamos aquí, hemos llegado. Nos ha guiado una estrella a lo largo de los países y de los territorios. Y con nosotros tenemos a los tres reyes magos que vienen de Oriente para realizar este programa de la vida de Brian. Bienvenidos todos los oyentes y todos los guardianes a este programa. Bienvenido, Dave, que te oigo ya decir. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos sobreviviendo a esta fiesta? Ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿verdad? Sí, sí. A ver si se termina ya una puta vez. 2016 ha hecho costa arriba. También anda por aquí Urku Rurabeitia. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos un poco constipados, pero aquí estamos. Dispuestos a hablar de los Monty, de los grandes Monty. Bueno, antes de ir pasando uno a uno, a ver, Dave, ¿cuál es la película de los Monty que más te gusta? Yo creo que esta es la mejor. He estado... No es la mejor. O sea, no quiero saber cuál es la mejor. ¿Cuál es la que más te gusta? Yo con la que más me río es con La vida de Brian. Vale, muy bien. ¿Turco? A mí, sin duda, la mejor es El sentido de la vida. Vale. Vamos a ver quién más está por aquí para opinar. ¡Bienvenido, Ernesto! Hola, buenos días. ¿Estás preparado para afrontar el final del 2016? Bueno, sí, me guió una estrella hasta este final, o sea que no puede haber error. Te ha guiado una botella. También. Pero fijo. Entonces, ¿cuál es la película de los Monty que más te gusta? Para mí, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Los Caballeros, tú eres de los míos. Una de las más locas. Y ya por último tenemos por aquí a Javi Carrillo. Buenos días. Aquí la dupla canaria que está muerta de sueño. O tinerfeña, ya me da igual cómo sea. Tripla, es verdad, tripla. ¿Qué tal se espera el fin de año, Carrillo? Bien, aquí estamos metidos en una calima enorme. Y bien, con tranquilidad. ¿Tú también piensas que tu año se ha guiado por una botella? Bueno. Eso no sé cómo interpretarlo. Vale, ¿cuál es para ti la mejor de los Monty Python? ¿La que más te gusta? Pregunta de difícil respuesta porque son películas que no las tengo frescas. No tenía fresca ni esta. Joder. Esta la vi anoche y bien, esta me gusta mucho. Pero las otras, es que no te puedo responder cuál me gusta más de las tres más famosas, ¿no? Que son la del caballero esta y la de El sentido de la vida. Tendría que verlas de nuevo para contestarte, pero en principio creo que esta supongo que será la que más me pueda gustar, aunque debo ver sobre todo la del sentido de la vida. La vi hace muchísimos años y no la he vuelto a ver. Yo la verdad es que sí que lo tengo bastante claro. A mí, yo me río más con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pero evidentemente esta película... es mejor, yo sé que es mejor, la disfruto también y tampoco es que sea para decir esta es mejor que la otra es mejor que la de más allá, pero hay sketches que te llegan más y otros que te llegan menos. Aquí en La vida de Brian encontraremos de todo, momentos muy divertidos, momentos un poco más bajos, pero en ningún momento dejas de mostrar esa sonrisa. Y vamos a dar paso ya a que comience el programa. Así que no os mováis un momento que la estrella se ha parado para un stop. Lento pero incesante.

La mayoría de las secuencias con las que yo más disfruto de la película son las que aparece él. Sobre todo esa tremenda secuencia final en el Gólgota, crucificado junto a Brian. Yo creo que es una película que por la que no pasan los años, que se mantiene muy fresca. De hecho, los diferentes reestrenos que se han hecho a lo largo recientemente, pues han seguido teniendo buena acogida, y ahí demuestra cómo los Monty Python en aquel momento, yo creo que dieron en el clavo para hacer una película que, como decía, que se mantiene fresca tantos años después. Bien, vamos con Urko. Bueno, pues yo voy a... Me habéis quitado ya los que pensaba decir, pero bueno, pero voy a elegir a uno de los que permanece en la sombra, que es Terry Gilliam, el gran Terry Gilliam. Pero yo me declaro un fan incondicional de él, me veo hasta lo peor que hace, pero como director. Pero bueno, hablarte de la importancia en esta película de Terry Gilliam en la dirección artística, porque bueno, tanto decorados como la animación, etcétera, se nota que han salido de su cabeza, de su mundo interior. Bueno, la animación siempre hacía él las secuencias de animación, aunque en esta película estaba un poco cansado ya y no le apetecía hacer mucho trabajo de animación, pero lo poco que hay es la parte de la nave y el principio de la película. Yo creo que, bueno, el sentido de la vida luego hay mucho más, pero en esta nada más es igual la introducción, los créditos son, a mí me encantan, junto con la banda sonora. Entonces, nada, hablar de Terry Gilliam y de los papeles tan histriónicos que hace, y siempre hace de feo, de asqueroso, sí. Sí, de entonces, vagabundo, pues, mentiroso, sí. Aunque hace un montón de papeles, pero son muy, muy, muy secundarios en la película. Pero bueno, pensaba hablar de Alan Chapman, pues bueno, hablo de Terry Gilliam, que me encanta también, y de su faceta pues un poco más artística. El carcelero escupiendo... Sí, la secuencia con Eric Idle, esa, sí. Me parece, yo la primera que la vi la tronché, cuando uno está tartamudeando y el otro, que es sordo, Terry Gilliam, Eric Idle tartamudeando, y luego se ponen a hablar tranquilamente. Son gigantes. Vale, vamos con Ernesto. Sí, hola, buenas. A mí siempre me gustaron en estas dos películas, bueno, en estas dos, en La vida de Brian y Los caballeros, John Cleese. Me parece que tiene los personajes más graciosos, sobre todo verbalmente, que es cuando creo que los Monty Python dan más de sí, porque cuando empiezan con las imágenes tipo Benny Hill, me parecen un poco cansinos, que en esta película pecan bastante de esto, ¿no? En mi opinión. Pero ya al cabo del tiempo, que ya descubres el Flying Circus, Michael Palin pasó a ser mi actor favorito de los Monty Python. Debe ser el que tiene más expresividad a la hora de hablar con sorna y doble sentido, creo yo. Hombre, la verdad es que es difícil, es muy complicado. A mí en esta película, yo voy a ir a lo fácil porque es que para mí es lo más evidente, ¿no? Con quien mejor me lo paso es con John Cleese y con Eric Idle, con los dos. Sobre todo con Eric Idle, que es que yo creo que, no sé si es el que más sale o el que más papeles hace, pero ahí le andará. Porque bueno, Michael Palin también me gusta mucho, por ejemplo, el ex leproso se te queda grabado a fuego. Su extraño andar, ¿no? Exactamente, y luego se va bailando y esas cosas, se te queda grabada. Sí. Pero sí que es verdad que a mí Eric Idle me encanta, y es quien empieza, si no estoy equivocado, a cantar ese Always Look at the Bright Side. Eso es. Y también se te queda grabado. Y bueno, claro, John Cleese se destaca porque es alto y tal, y ese hombre inteligente que hace es bastante cachondo, y ya el centurión también tiene su... Es que John Cleese tiene gracia cuando está serio al decir las cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuando marca el contrapunto serio del... Uno es el loco, que es Eric Idle normalmente, y el serio como el payaso, el juego de los clowns, ¿no? Sí. Viene haciendo lo mismo. También así. Eric Idle además pone caras así bastante graciosas, ¿no? Sí, eso, yo Eric Idle sí que es, junto con Michael Palin, el que más papeles hace en número en la película. Pero John Cleese aún así quiso ser el protagonista, quiso hacer de Brian. Sí. Se empeñó, pero le dijeron que le veían para otro papel. Entonces fue cuando escogieron a Grant Chapman por el tema que hizo de Arturo en la anterior película, La tabla cuadrada o Holy Grail. Pues, y le cogieron y dijeron, no sé, es que si tú, John Cleese, haces de Brian, no va a quedar real, ¿no? Porque tú siempre eres irónico. Entonces, te pones serio, pero la gente te pilla por el lado irónico. Entonces, bueno, cogieron a Graham Chapman y ahí fue cuando tuvo que desintoxicarse. Bueno, desintoxicarse, que él mismo era médico y pues lo que hizo Graham fue Chapman aplicarse la abstinencia. ¿Eh? ¿Graham Chapman era médico? Sí, era médico. Y en el rodaje de La vida de Brian, cuando no curraba en el rodaje, atendía a gente en Túnez, ahí en el rodaje atendía a pacientes. Pensaba que eran todos de letras. No, Chapman era médico, sí. Sí, de hecho les decía, cuando le decían que eres alcohólico, míratelo y tal y cual, le decía tú cállate que yo ya sé, ya soy médico, ya sé qué es esto y qué es lo que tengo. Y seguía bebiendo. Bueno. Una pregunta, ya sabemos que el guión estaba hecho por todos, pero la dirección aparece única y exclusivamente Terry Jones. Sí. ¿Esto es así? ¿Creéis que es así? Sí, hombre, es quien firma las películas normalmente es Terry Jones, excepto en El sentido de la vida, que también firma Terry Gilliam, pero porque el sketch del principio del sentido de la vida es él, pero normalmente el que hacía de director era Terry Jones, porque de hecho Gilliam dijo que no quería, pero por ningún... O sea, porque lo que no quería era ponerse detrás de la cámara disfrazado, con una barba o con lo que sea, y le dijo a Terry que fuese él, pero normalmente era Terry Jones el director. Yo he leído también como que en la película anterior, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, habían compartido labores de dirección y que yo parece como que La Mesa Cuadrada fue un rodaje bastante complicado y que no habían terminado demasiado bien, y por aquí, para evitar problemas, pues un poco se repartieron por uno dirección artística y otro ya la dirección del film. Eso, sí. Vale, pues ¿queréis comentar algo más sobre los directores? Bueno, el director, en este sentido, ¿qué os parece? Terry Jones sí que es un grande, también luego ha hecho cosas guionista del Laberinto, la mítica del Laberinto, luego ha hecho cosas con Disney también, pero... Eric el Vikingo, ¿no? Sí, Eric el Vikingo. Peliculón. Está graciosa, ¿eh? Sí, tiene un poco de todo, sí. Hombre, la bestia del pantano, esa, ¿o cómo era aquella? Esa es de Gilliam, el dragón del reino, sí. Se llamaba. Sí. La bestia del reino. Michael Palin, sí, ¿no? Era... Sí. Sí, también sale John Cleese, también. Y... Esa la dirigió justo antes de estar en esta película. Esa creo que fue mi primer contacto con los Monty Python. Creo que fue esa, alquilada en el... Siendo muy pequeño, alquilada en el videoclub. Y de repente estar flipando nosotros. Pero ¿y esto qué? ¿Esto qué es? ¿Una comedia? Pensábamos que era de aventuras cuando la alquilamos. ¿Cuál? ¿Eric el Vikingo? ¿Perdón? ¿Cuál dices? ¿Eric el Vikingo? No, la Bestia del Reino, ¿se llama? La Bestia del Reino, vale, sí. También la he visto. Pero esta es dirigida por él, La Bestia del Reino, sí. No, es por Gilliam. Ah, vale. Que me estoy perdiendo, me pierdo cosas. Vamos a empezar con la película. Ya os digo que hoy no vamos a dar demasiados datos. Como aparte, los iremos dando durante la película. Y vamos a empezar con, pues eso, con la película, analizando un poquillo los sketches más importantes, ¿no? Y bueno, antes de los títulos de crédito, estos tan impresionantes que nos ha comentado Urko, que a mí me encantan, me fascinan también, creo que ha sido Urko quien lo ha dicho. Vemos como los tres reyes magos son guiados por una estrella, bien dicho, hacia Belén. Un Belén, pues, súper bonito. Es que lo de verlo en alta definición a día de hoy, la verdad es que hace que te fijes más en algunos detalles que antes no veías. Pero efectivamente vemos un Belén, pues, con los medios de la época, tampoco se puede criticar. Y bueno, estos tres reyes magos que van a visitar y se equivocan de casa. Nos metemos en la casa del nacimiento de Brian y de la madre de Brian, que es Terry Jones, que es siempre hace de mujer, ¿no? O casi siempre. Venga, opiniones, sí, sobre este primer sketch. A mí es que me mata, pero no quiero comentarlo para que deis vosotros información sobre él. Venga, Urko, cuéntame. Vale, bueno, a ver, la película empieza con el sketch, ¿eh? Luego son los títulos de crédito. Por eso. Empieza por justo eso. Con las estrellas. Y aparece, sí, y nada, en el sketch está muy guapo, hombre, el tema de o sea, yo creo que le da un toque también de comedia, el que se vea que todo es de pintorcho, como diría mi tío, que es todo de, vamos, de corcho, todo lo que se ve el set ahí, y que es de mentira, vamos, que parece un Belén de estos de juguete. Pero es muy grande el papel de Terry Jones, a mí me parece ahí crucial, o sea, de la madre... Cómo actúa y cuando entran los reyes Y la otra, pero ¿qué coño hacéis aquí despertándome a las 5 de la madrugada? No sé quién les dice. No me acuerdo muy bien. A mí me encanta cuando se cae para atrás, pero no sé, ahí no hay como. En este trozo de sketch hay como dos cortes de escena. Y se nota mogollón. Cuando se cae para atrás. El montaje de la película es bastante deficiente. Cuando se cae para atrás, se nota un corte brutal. Sí, es un montaje, sí, como habéis dicho antes, no sé quién ha dicho antes el tema de Benny Hill, pero recuerda un poco como a Benny Hill, ¿no? Pero a mí me parece cómico, o sea, el montaje ese, incluso si alguna vez meten un, pues no sé, meten un poco más de velocidad de lo normal para hacerlo más gracioso, o sea, eso también lo hacía Woody Allen, le hice en el Dormilón y Mel Brooks solía hacerlo también. Sí, pero sí. Pero bueno, es gracioso, pero bueno. Bueno, es un sketch que, bueno, imita el principio de Ben-Hur, con la musiquilla y la estrella y tal. A mí ya el inicio no me hace tanta gracia. Es que esta peli, muchos sketches me cansan. Utiliza mucho, buen ejemplo, de Pijos Magníficos y tal, ya cansa un poco. Y mucho de las gracias que más que la gente recuerda de primera suele ser esa, y a mí, esa peli... Y te recuerdan esa gracia, y yo digo, bueno, es que me recuerdas el chiste que menos me gusta y tal, ¿no? Pero. Por eso creo que Los Caballeros tiene chistes más. No cae en eso tanto, ¿no? Incluso la canción que cantan Los Caballeros me parece súper divertida, hombre. ¿No? Me cago en, me ha tenido que trolearnos la peli. un poquillo. Bueno. Hombre, te digo lo malo, ¿eh? Que es que yo he visto tanto Monty Python que es que ya. A ver, yo aquí con lo de Picos Magníficos que has comentado, o sea, yo aquí tengo un problema. Que es que yo los Monty Python no los he visto doblados nunca, excepto esta película la vi doblada hace años. Sé lo de Picus Magnificus, eso es Bigus Dicus, pene grande. Pero yo, claro, yo me sé las bromas en versión original, pero sí, o sea, por eso hay veces que digo que no sé muy bien lo que dice en castellano en algunas secuencias. Pero el problema es que estas películas no fueron editadas. Cuando yo las vi, no estaban editadas en España ni en inglés, solo estaba la versión española. Entonces te quedas prácticamente con... Yo la versión ya, hasta que no tuve el DVD que tengo toda la vida, el de Manga Films este, pues ya es cuando lo vi ya en inglés. Y ¿en ya serio? Pues, con las descargas y tal. ¿Perdón? Yo no estoy tan seguro, porque yo recuerdo esta película cuando la primera vez que la vi en versión original porque no salió en castellano. Cuando salió al videoclub... Yo fui y la cogí porque la tenía muchas ganas de ver. Era un mico, tenía, no sé si 12 años o menos. Y la vi allí y era, vamos, en versión original con subtítulos. No había otra. Mira, del 79 es esta película, cuando yo nací. Sí, fíjate. Sí, pero bueno, hasta que llegó a España. Llegó mucho más tarde, sí. Después en vídeo y tal. Hombre, yo todas las copias que tuve siempre fueron en doblada. Pero yo tengo que decir que a mí me... Cuando las vi, yo también no tenía ni idea de inglés. A mí cuando me hizo más gracia fue cuando la vi en castellano, claro, evidentemente. Pero luego, más adelante, la volví a ver en inglés. Y claro, cuando te acostumbras a un doblaje, lo que hemos hablado mucho, luego te cuesta volver a cualquier otro. Y yo ya esta película no la puedo ver en inglés. No la puedo ver en inglés, no. La tengo tan metida en el ADN en castellano, que tiene un doblaje horrendo, porque hay momentos en el momento del ex leproso, que luego llegaremos, el actor de doblaje va por un lado y el otro va por otro, totalmente. Pero completamente, no tiene ningún sentido. Parece como doblajes hechos a la primera. Todo a la primera, sí. Que salió fueron grabando tal cual y así se quedó. Yo la vi, la primera vez que vi la película, os vais a reír un poco porque es que, pero fue así. Yo la primera vez que vi la película la vi en clase de inglés. Y la vi en un VHS con subtítulos en inglés. Y nos pareció un coñazo, claro, porque éramos adolescentes. Speak Up, de la colección Speak Up, probablemente. Sí, puede ser. No sé, me acuerdo que los subtítulos eran amarillos, las letras. Sí, sí. Y eso, y de, claro. No conocíamos a los... Bueno, yo conocía a Terry Gilliam por el Barón Munchausen y a los Monty Python, pero sin saber muy bien qué eran los Monty Python. Pero esto es en el instituto. Entonces, pues con 15 años ahí, en versión original, con subtítulos en inglés, yo flipaba y decía, bueno... y la profesora emocionada. Ahora le entiendo, pero sí, vi una copia y serían los años, no sé, los años 90, tenía que ser. finales de los 90. Yo estaba intentando ver a ver cuándo salió editada en VHS, porque según he visto la fecha de estreno es del 80, pero en VHS no sea, bueno, en VHS o beta, porque yo recuerdo que la alquilé en beta, porque yo tenía beta en aquella época. Y pues no veo por ningún lado cuando se editó en videoclub, vaya. Pero yo creo que la vi con 12 años, una cosa así, igual antes, 8 años en inglés. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de vuestra experiencia la primera vez que la visteis, ya que hemos interrumpido, Carrillo o Rose, Dave. Yo esta película no soy tan experto como Urko, por ejemplo, que parece que sabe bastante de... o ha estudiado más el tema de los Monty Python. Yo esta película la vi en televisión y cuando la pasaban por la tele y demás, pero y tampoco estoy seguro de haberla visto entera cuando la ponían, eso que la cogías y a lo mejor la cogías empezada o veías un rato y tal, ¿no? La única vez que estoy seguro de que la he visto entera es anoche cuando la vi. Y ¿en serio? Sí, me acordaba de casi todas, de casi todas las escenas y demás. Pero son películas que quizás recordaba sketch suelto. Recordaba el comienzo, recordaba lo de la canción al final, cuando él huye por los tejados y demás, y esas cositas, lo de la nave, por supuesto, con los dos extraterrestres. Todo eso lo recordaba, pero no es una película que yo haya visto tantas veces como para... De hecho, si no la refresco anoche, pues, ni siquiera podía comentar nada muy, muy así, ¿no? En cuanto a la escena del principio, bueno, está bien, está simpática y demás, pero no es de mis escenas favoritas de la película. A mí, en la película me hacen más gracia los golpes, entre más absurdos son, más gracia me hacen. Es decir, los que no son muy... parece que no son muy elaborados. Ya comentaremos cuando lleguemos a ellos, pero... Lo que sale más improvisado, ¿verdad? Sí, sí, las tonterías que a lo mejor dices tú, ¿y por qué me estoy riendo de esto? Pero es que me hace gracia. A mí me pasa lo mismo, pero es que durante todos los sketches pasa. Incluso aquí, en el momento en el que están los tres reyes magos diciendo, traemos oro, incienso y mirra. Esto está muy bien, sí, vengan, pasen. Y le salen muecas, le salen gestos de... No sé, a mí me gusta todo el rato, ¿no? Y luego... el momento animal del ungüento me hace mucho. No, la mirra era, ¿no? Que le decía que era un bicho. Que yo lo he visto, que es un bicho. Me hace mucha gracia. ¿Qué le voy a hacer? Más que a mí me ha guiado una botella. Eso pues me hace menos gracia. Igual de pequeño me hacía más. Pero ahora son ese tipo de cosas. Como por ejemplo, es el hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es Capricornio? No. Si no serían todos los hijos de Dios, los Capricornio, ¿no? Y cosas así. Ese tipo de cosas me hacen más gracia. Venga, continuamos entonces con el inicio. ¿Queréis añadir algo más de estos tres reyes magos que ya, incluso cuando se dan cuenta del error, salen y se llevan los regalos y le empujan a la vieja y para el suelo? Yo, sí, a ver, no es de los mejores o de los más recordados. Yo sí suelo comentar de los Monty Python que yo la primera que vi creo que fue El sentido de la vida y la vi por televisión. Y ya yo creo que ya de más mayor vi La vida de Brian. Porque es una película que yo sí recuerdo verla por el videoclub, pero no sé, no tenía demasiada información sobre cuál era el tono de la película y no me atraía, la verdad. Y después sí la vi ya varias veces y la verdad que la disfrutaba mucho. Yo creo que es la más película de todas, como es la más redonda, la que tiene, digamos, una historia más hilada. Y no sé, es que lo de La vida de Brian, todo lo que gira en torno a la película también es muy interesante. Es decir, cómo ellos... Este tema sale de casualidad por un comentario que hace Eric Idle en una rueda de prensa, según dice la leyenda, y después cómo ellos van siempre bordeando los límites del humor, es decir, cómo podemos hacer esto sin caer a lo mejor en el mal gusto o no, en ofender demasiado. Y si cuando tú lees sobre la película te das dando cuenta cómo ellos van recortando de aquí y de allá, cómo lo van alejando a Brian de la figura de Jesús para no ser, entre comillas, demasiado molesto. Eso. Y poder sacar adelante su película. Sí, de hecho, enseñaron a los familiares, a los Terry, Terry Gilliam y Michael Palin, que tenían sus padres que eran más religiosos, les enseñaron el guión antes de hacer la película, o sea, antes de cuando estaban en los primeros esbozos del guión, porque luego se marcharon a las Barbados, nada más y nada menos a un palacio de Churchill, a terminar la película, pero bueno, las primeras ideas se las enseñaron a sus padres, que eran más cristianos, Terry Gilliam y Michael Palin. Y vieron la película, pues dijeron, bueno, pues bien, está bien, me hace gracia, no es una blasfemia, esto no es, ahí estaban entre blasfemia y herejía, a ver si era o no era, y luego terminaron enseñándosela a un, no sé, un obispo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero por ahí sí, lo tengo apuntado, pero no sé si os acordáis vosotros. La entrevista esa que le hacen en un debate que hacen Michael Palin y John Cleese y el obispo de no sé dónde. Pero eso es posterior, creo yo. La vida de Brian también es todo lo que rodea la polémica y lo del donde se pudo estrenar y donde no. En Inglaterra dependía del ayuntamiento y aquí en España se convirtió un poco como ir a Francia, ¿no? A verla. Sí. Pero eso es muy británico, es decir, ellos. Lo tienen muy inculcado, o sea, hay tal tradición de teatro, lo tienen tan mamado que ellos, a pesar de ser como esa apariencia así de rehumilgados y tal, ellos entienden que no es solo por hacer una película ambientada en esa época, ya por eso se tiene que rechazar, sino que se tiene que valorar y se tiene que ir viendo realmente si hasta qué punto es blasfema, hasta qué punto no, y después de ahí se genera ese posterior debate. Claro, no. La Emmy, por ejemplo, que fue quien iba a poner la pasta o a quien le ofrecieron pues para poner el dinero para hacer la película, huyó y dijo que no, que ni de coña. Y lo curioso es que el Beatle George Harrison, pues al final fue quien puso la pasta. Y con su manager hicieron la productora de la que luego Terry Gilliam hizo tantas películas y los Monty Python, la Handmade Films. Sí, continúa. No, eso, que George Harrison les dio la pasta e incluso hipotecó una mansión que tenía para poder financiar la película y tirar para adelante. Y estos estaban flipando, decían, este tío que ha visto en nosotros. O sea, y también fue el mítico batería de The Who, Keith Moon, pero ese iba a hacer un papel, pero murió antes de empezar la película. La entrada más cara de la historia, ¿no? También la Emmy, no sé en qué estaba pensando, ¿no? Un poco ingenua cuando... Sí. ¿Crees que una película vas a poner dinero para que Monty Python haga una película? Un escándalo va a ser seguro. Puede que a lo mejor no pensaran qué tal escándalo, pero... Pero bueno, todo esto lo que les hizo y luego lo que pasó en la postproducción y todo esto fue propaganda gratuita para la película. O sea, ellos se descojonaban, vamos, vivos. Excepto una vez que sí que Michael Palin se cabreó en exceso con los... En un debate, no sé si es en el que habéis dicho, los ultraderechistas americanos. Eso es en la entrevista, eso es con un obispo inglés, vamos a ver, que los ingleses que tuvieron un problema bastante serio, ¿eh? Pasa que él se les permitió ponerla, pero hubo una señora y unas agrupaciones de mujeres católicas, anglicanas, super cristianas, que montaron un buen pollo, hombre. Sí. Lo que pasa es que yo estoy hablando de otro con los americanos, que el Michael Palin, por lo que he leído, pues eso que apareció, lo que dice él, que en Estados Unidos se cabreó muchísimo, que ahí le sacaron de quicio. Pero sí que hay... El debate ese televisivo, ya sé cuál es. O sea, bueno, aparecen aquí fotos. Ahí tengo que decir que el obispo es bastante... Tiene un sentido del humor bastante bueno, ¿eh? Está como un obispo y después otro... Un fanático que no sé exactamente qué es. Pero el obispo, dentro de lo que es su fanatismo, y que es un obispo, por supuesto, y dogmático, pero tiene una retranca bastante... Le mete un par de cortes buenos ahí a John Cleese también, ¿sabes? ¿Y eso dónde lo has visto? ¿Esto? En YouTube. Sí. Vale. Doblado. Pasa que lo único es que tienes que verlo doblado en inglés. Y tengo un nivel de inglés aceptable. Alguna cosilla te pierdes. Sí, que no tiene subtítulos ni nada. El subtítulo en inglés. En inglés. Vale. Y el automático, además, que tiene algún fallo. O sea, que... Joder. Complicado. No sé cómo te has atrevido. Bueno, pues si queréis comentar algo más, hacerlo ahora o callar. Pues vale. No, yo antes, cuando habéis dicho lo de Ben-Hur, sí que es verdad que Terry Jones se metió una sesión antes de, pues como, por un lado, cogieron todos la Biblia y se pusieron a leer la Biblia, pero no la habían leído, bueno, no, pues para saber de lo que iban a hablar, para que les inspirase, ¿no? Y lo que hizo también Terry Jones fue tragarse, según él, toda la de Ben-Hur, la historia más ¿Cómo es? La historia, más, la historia grande más grande jamás contada. Barrabás y Ben-Hur, todas estas. Y luego llegó a la de Pasolini, como ya se me ha olvidado también el título, ¿cómo se llamaba? El Evangelio según San Mateo. Sí. Eso es. Y dijo que no encontró cordura hasta que vio la de Pasolini en ninguna de las películas. En la entrevista esa, en el debate, cuando nombran a Pasolini, no, el entrevistador no sabe, o en general tiene que decir quién es Pasolini, porque decían, es que yo pensaba que era una comida italiana. Son la leche. Bueno, pues vamos a ir con... Volvemos con la película y volvemos con esos títulos de crédito que son acojonantes. Yo, para mí son una obra de arte. Yo los disfruto como algo más en la película. Sí que es verdad que a mí los títulos de crédito siempre me gustan, el montaje y todo, pero estos en concreto tienen un nivel de cachondeísmo loco, friki, nerd, como lo queráis llamar, de la época inglesa más absurda que hay, pero que además tiene unos detalles y muy tremendos para hacerlo como lo hacían y en la época que lo hacían. Aparte de que la canción, todo lo que dice la canción... está al nivel de la película. Cosas así como creció y creció y luego se afeitó y había un niño que se llamaba Brian y lo que quería era beber y emborracharse y pillar pedos y cosas así, ¿no? Sí, que va narrando su vida según se va creciendo. Y su cara se llenó de granos y su voz le cambió y todo empezó a crecer. Joder, es que así es la canción. Pero bueno, ese paseo que nos dan por también... más o menos lo que va a ser la película, ¿no? Y cómo se comporta, ¿no? El muñequito de Brian es súper cachondo. El pene ese final que sale con el crédito del director. Eso es acojonante. La floresa con el capullo se abre. Sí, sí. En esta película, perdón, Terry Gilliam solo tiene dos momentos así para explayarse en su arte, que son con los extraterrestres y este. No como en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que tiene cada dos por tres, tiene alguna parida metida en medio. Yo lo de los extraterrestres, yo no me acordaba de que eso salía en la película, y la verdad que me llevé una sorpresa enorme cuando de repente aparece esa secuencia ahí a mitad de la película, y es que tiene toda la firma de Terry Gilliam. Sí, sí, totalmente. Además, de hecho, cuando lo rodaron en la cuando salió la idea de rodarlo, salió pues, ¿y por qué no hacemos que un extraterrestre salve a Brian? Y se descojonaron todos y digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y al final pues dijeron, pues igual hacemos eso, ¿no? ¿O qué? Claro, es como un grupo de amigos haciendo un brainstorming ahí, payasada por payasada. En vez de salvarle las águilas, ¿no? Le salvamos sí, a tres. Exactamente. Joder. No, y luego os leeré un trocito de que narra Terry Gilliam, es corto, pero bueno, es de cómo la rodaron, que no tiene desperdicio. Y sobre todo que George Lucas... porque justo esto se estrenó, se estrenó en el 79, pues antes del Imperio Contraataca, ¿no? Después del de Star Wars, y George Lucas le dijo, oye, pues me ha gustado mucho eso de que has hecho con el extraterrestre y tal y cual, y Terry Gilliam se descojonó, porque luego os contaré cómo lo hace. Perfecto. Pero George Lucas le dijo que sí, que le aplaudió. Dijo, te has currado aquí un efecto especial muy guapo. Y el otro se partía la caja, pues me lo he currado ganando dinero, no perdiéndolo. O sea, porque es verdad que ganaron dinero con eso, porque fueron a un chino, a un ultramarino, a comprar las cosas para hacerlo, vamos, básicamente. Bueno, pues vamos a continuar, porque nos vamos a Judea, año 33 después de Cristo, un sábado por la tarde cualquiera, más o menos a la hora del té, en la que, nos vemos a... La primera imagen de Jesús, porque bueno, aunque no lo parece, lo que pasan por ello es la única, eso es. Aunque pasamos por, la primera es la del Belén, ¿no? Ahí se ve al niño Jesús. Que, como decía, que esto se supone que es como si alguien se confundiera en la historia y a Brian lo tomaran como si fuera Jesús, pero sí que es verdad que se van separando de ese tipo, de esa historia, para convertirlo en un revolucionario. Entonces, pues empezamos efectivamente de esta manera, como pues Jesús en el monte este famoso donde se daba sus charlas. Y claro, es el monte de la montaña. Eso es. Estaba dando una conferencia allí. Estaba dando una conferencia y claro, es lo que todo el mundo pensaría. Y claro, si había tanta gente, como los de tan lejos le oirían, ¿no? Es muy bueno. Más alto. Y es una manera muy, muy inteligente de comenzar un sketch. El sketch Narizotas, Napia City. De ¿Cómo contarme? A mí la verdad es que este me sigue haciendo gracia, porque tiene varios detalles. Tiene los detalles de que están muy bien hechos, ¿no? De las ropas ajadas, los piños sucios, el hombre este, lo diré, es Michael Palin, no, es Eric Idle, ¿no? El que está todo el rato dándole el coñazo por detrás. Sí, es Eric Idle. Es Michael Palin eso y detrás es Eric Idle. A mí Eric Idle aquí también me gusta muchísimo. Me parto, me mondo y cuando ya Michael Palin no aguanta más y le pega el puñetazo a la mujer del otro, ya me descojono. De hecho, el personaje de Eric Idle también sale al final de la película, o sea, el mismo personaje, no sí. El actor, sino el mismo personaje. Sí, es cierto. Cuando les van a crucificar. Es bueno, luego hablaremos de ello, pero sí. O sea, a mí el de Napia, en Napia City, ¿no? En versión original sí le dice lo mismo, le dice No City. Sí. Y está, es muy grande. A mí me parece superior que el anterior, que el del comienzo, el del Belén. A mí también, me parto, porque es que bienaventurados los queseros. Bueno, no lo tomemos así, que se quiere referir a todos los productos lácteos. Es que me parto. Es muy grande. Y luego, pues eso, hay varias intervenciones aquí de Terry Gilliam, que está ahí, ¿no? Si no estoy equivocado, es el que esté delante, que sí lo escucha todo, y me gusta, me parece divertido. Y pasamos directamente al vendedor de rocas. Que en primera instancia dice, no, aquí hay rocas por el suelo, no me importa. Sí, pero no, ninguna de calidad como esta. Bueno, no me importa, dame dos con punta y una sin punta. Arenilla o no, gravilla, una bolsita de gravilla. Mira, lo del sermón de la montaña de esa primera secuencia es interesante, como primero se ve en primer plano a Jesús dando las bienaventuranzas en el sermón de la montaña, y tú ves como la cámara se va alejando hasta que aparecen los personajes, y yo creo que esa es bastante representativo de lo que era lo que quería plantear la película. Es decir, este es Jesús, aquí está, pero nosotros no vamos a hablar de él, sino vamos a hablar de Brian, y se separan de la figura hasta que, como decía, aparecen los personajes de los Monty Python, que yo creo, como decía antes, como repito, que es lo que quería plantear la película, de buscarlo que fuese esa Judea del año 33 como escenario de su comedia, y que vaya rozando lo que es el tema de Jesucristo y tal, pero también que tenga una identidad propia. El gag no está mal, pero yo estoy esperando ya que aparezca lo de la lapidación, que es una de mis secuencias favoritas, con las que yo más me río y las que yo más recuerdo cuando pienso en la vida de Brian. Es interesante el tema del humor de los Monty Python, es decir, hay mucho de absurdo, de equívocos, de respuestas inesperadas en una situación común, pero a mí eso de la piedra parece propio de una película spoof, de tipo agárrala como pueda o aterriza como pueda, eso de comprar piedra. Y yo no sé, la película del 79 ya se había estrenado, creo, el autobús atómico, que se nombra como de las primeras películas del género spoof, y yo no sé si los Python la había visto, o yo creo que igual ellos llegaron también a ese humor por cuenta propia. Pero sí es verdad que es puro spoof. Eso de repente puedo comprar una piedra, me pongo a comprar piedras y digo, me pone esta con punta y esta sin punta y esta. Bueno, eso, un humor que llevan ya practicando desde Flying Circus, su estilo. Sí. Este ya es uno de los sketches que creo yo que son de los buenos de la película, porque ya es propiamente el absurdo, ¿no? El hecho de tener que comprar piedras, porque son de más calidad, tienen más punta y tal. Decir lo que estaba diciendo, continuando lo de Dave, yo sinceramente creo que esto es una película que, más que una crítica a la religión, creo que es más una crítica al fanatismo en general. Exactamente, hombre, claro. Luego hablamos del partido político. Porque los partidos políticos también. Popular de Judea. Viene siendo el fanatismo hacia una idea, la idea nacionalista y la idea religiosa, que en aquellos momentos fue todo muy ligado, ¿no? Exactamente. Pero de todas maneras, aquí también nos damos cuenta de, no solo el fanatismo, sino la estupidez humana, porque hablan también de que las mujeres no pueden ir a las lapidaciones. Sí, para comprar las barbas. Y cuando aquel pregunta, ¿hay alguna mujer hoy aquí? No. Los hombres han debido cansar ya. Pues, no, por lo de quién ha sido, ella. Él. Pero sí, lo de está interesante lo que ha dicho Dave, que sí que es verdad que yo ahora fíjate que he caído, he dicho, pues, tantas veces viéndola, y es verdad, cómo se separa en lenguaje audiovisual de la narrativa de la película del personaje de Jesús. Pues para decir, bueno, ese está ahí, sabemos que está ahí, pero a nosotros nos interesa más la historia de Brian y de lo que vaya a pasar con Brian, ¿no? Como dejándolo bien claro, que solamente los fanáticos podían creer que Brian era Jesucristo. Pero bueno, los que se cabrearon luego a ver la película. Venga, vamos con la lapidación. Aunque diga Jehová. Contadme, chicos. Y esto que quede claro, aunque diga Jehová. ¿Qué os parece esta escena? A mí también es una de mis preferidas. Está claro que para todo el público, o para mucho público lo es. Y no sé, quiero saber vuestra opinión. Ernesto. Bueno, ¿qué? Aquí me gusta en los papeles esto de cuando el contrapunto serio, como siempre, John Cleese, ¿no? Que es como el cuerdo entre los locos, siempre. Y bueno, este es el humor, tiene una mezcla ya de visual y narrativo, ¿no? Porque a mí es que me gusta, me encanta cómo habla y cómo se carga ya John Cleese cuando pierde los nervios y tal. Este es de mis favoritas, la verdad. Me sigo riendo, y sobre todo con algo tan básico como ponerle una piedra a alguien encima y que se te vean las pies y las manos nada más, ¿no? Tan de Asterix y Obelix. Y me sigue haciendo gracia. No, pero sobre todo que los centuriones están por ahí detrás como mirando, va, ya está el otro. Sí, sí, venga, otra vez. Yo no me voy a meter en esa. Y el viejo me parece que está tremendo cuando se pone a bailar el Jehová, Jehová, Jehová. ¿Qué más me da? La digna, ¿no? Del mismo Jehová. Y sí, una de las cosas que más me gracia es el cambio. Ese, como dice. Los hombres han debido ya de aburrirse de las lapidaciones, ¿no? Porque no hay ni uno, solo las mujeres. Yo creo, sí, pero que el reflejo que hacen las mujeres es que las ves todas con una piedra en cada mano, como que con una no es suficiente. Y todo, pues, esa turba enfurecida del toro a punto de salir de toriles y tal, con unas ganas de lapidar al que sea. Y el actor que hace al que le van a lapidar, el viejete este que sale luego también en el frente popular. Sí, las piernas torcidas y no sí. Veo. Este, ¿sabéis quién es? Porque no, yo no lo he visto en otras pelis de los Python, y estaba mirando ahora y yo no... No me suena, la verdad, pero la verdad es que es un hombre bastante chistoso, ¿eh? Simplemente, sí, ¿no? Sí, sí. Así cuando se pone a bailar. Está muy la verdad bien, es que las imágenes que salen, no será el mismo, no es el mismo, ¿no? De la celda, el de suertudos. Sí. No, que yo creo que hace otro papel en el partido político, pero no sé si sale en algún otro, no. No sé si me habíais oído, tenía problemas con el volumen, no sé qué me ha pasado. Vale, pues habéis acabado ya con la escena de la apelación, ¿no hemos pasado? Sí, sí. Vale, pues como ya sabéis, esto no se va a volver a decir, así que vamos a ir con Brian, continuamos con Brian después de esta lapidación. Y volvemos a otro de los momentos que más también recuerda a la gente. Este ex leproso. Una limosna para un ex leproso. Sinceramente, esta es otra de las partes en las que yo me parto. Y no es porque el sketch esté perfectamente hecho, sino el humor recurrente a veces, el humor que se repite y repite, a veces me hace gracia y al final me acaba forzando una risa, ¿no? Pero ya es el hecho de que te explica completamente la putada que ha sido que Jesús la haya curado. Y que la putada ha sido tan grande que no puede pedir en la calle como claro. Leproso. Claro, antes tenía un 50% de discapacidad, ¿no? Con una paga del Estado. A mí me encanta Michael Palin. Me encanta cuando te vende la moto, me recuerda mucho al sketch del loro muerto, ¿no? Como sí. Intenta venderte la moto, él así con una mirada... Porque tiene un punto de buena persona, Michael Palin transmite sí. Bondad, pero a la vez transmite como picardía. Tiene una mezcla ahí en la cara de... Y el doblaje, la verdad es que esta escena, la original, gana mucho más. El tono con el que habla Michael Palin, que me hace gracia que pide un talento, nada más y nada menos, sí. Para empezar, un talento, que eso es un disparate, eso es un... Esto no lo gana este en un mes. Fortuna, pero es que eso no, jamás ganaría en la vida toda la familia de... Eso es lo que ganaría a lo mejor un barrio judío entero. O sea, un disparate, eso es lo que pide. No, pero a mí lo que más me llama la atención es el lenguaje corporal que tiene. Están pegando los brincos, sí, a un lado y a otro, parece que se ha metido eso, algo. Sí, eso es un paso característico suyo. Lo hace bastante. Hace algo parecido con Galahad, ¿no? Exactamente, hace algo parecido con Galahad, sí, cuando está cantando y está bailando. Yo me hace gracia también cuando dice, bueno, entonces tendrás que volver a pedirle a Jesús que te devuelva, pues eso, la lepra. Y dice, no, yo prefiero hacerme el cojo una vez por semana, una cosa así. No, se lo piensa bien, no es tanta putada que le han quitado la lepra. Pero hay un problema con esta escena, que fue una de las que se dieron cuenta que podía levantar más ampollas, porque aquí sí se está hablando directamente de Jesús. Cuando las otras secuencias tú puedes poner las excusas y decir, no, esto es Brian. Pero aquí se habla de Jesús, y yo la vi doblada anoche y no lo decían. Yo no sé si es un tema del doblaje español que se autocensuró, o si ya es algo que ya realmente se iba a cambiar. Que es, hay una frase que dice Michael Palin que es maldito bienhechor, refiriéndose a Jesús. Y aquí no lo dice, aquí lo cambian. Entonces, yo no sé si eso al final se Urko igual lo sabe, se mantuvo en el doblaje original, o fue algo que ya se modificó, o se decidió mantenerlo. Porque sí era, ¿sabes? Era una cosa como un poco sensible el referirse así a la figura de Jesucristo. Yo es que el doblaje, yo nada más lo vi una vez, lo vi hace años, y no sé si se ha cambiado o no se ha cambiado el doblaje. Pero es que no sé si ha habido un nuevo doblaje. ¿Hay un nuevo doblaje de la vida de Brian? No, que yo sepa. No, pero tú cuando tú la ves, se dice, ¿tú recuerdas si dijo, si no, hace un comentario de ese tipo? O, porque aquí es como... ¿Pero en inglés o en castellano? En inglés. Sí. Santo milagro, que me algo así. Se queja del milagro. Pero ya es que de por sí está hablando una persona, está diciendo que Jesús en persona hizo algo mal. Que eso ya es una cosa muy grave decirlo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y yo lo que leí era eso, como que lo maldecía, decía, maldito bienhechor, tal, como que, ¿quién te manda ahí a quitarme el pan de mis hijos? Pero creo que se refiere al milagro en concreto, no a Jesús. Ajá, bueno, pero por extensión... Pero ya de por sí está diciendo que Jesús hizo algo mal. Sí, que eso ya no pero luego más adelante lo vuelve a decir. Bueno, no dice que esté mal, vale. Es verdad que le dice... Brian, bueno, le da medio dinar y dice, medio dinar por contarte mi historia. Medio shekel. Y le dice Brian, algunos no están contentos con nada. Y dice, eso mismo dijo Jesús. yo creo que esto y el tema del final de la crucifixión es lo más complejo de que puede decir que pues, sí puede bordear el que tú te rías de un crucificado. Yo sí lo veo como lo más, como decías, lo más sensible a que alguien se pueda molestar. Que se moleste. Yo creo que está bien resuelto. Hombre, yo siempre estoy a favor de eso, es decir, buscar cuál es la frontera del humor, es decir, porque yo creo que realmente lo que hace gracia es eso, es decir, cuando tú estás allí justo en el filo de la navaja, es decir, esto es algo de mal gusto o ya causa gracia. O ese famoso chiste que dice, ¿cuánto tardaste en masturbarte justo después de caer las Torres Gemelas? Así que también que la respuesta del cómico es entre lo que cayó la primera y empezó a caer la segunda. ¿Sabes? Joder. Sí. El chiste no es muy bueno. Ni muy acertado, ni muy bueno. Pero sí que es verdad que, a ver, en el tono del humor, sobre todo en el cine, el que se metan con esto y lo otro y lo demás allá, siempre ha pasado. Y que la gente se moleste por cierto tipo de cosas, me parece absurdo. Te puede gustar más o menos la película en sí, pero es una crítica y las críticas no van a estar todo el mundo contentos nunca con ellas. Y, pues bueno, hay que tomárselas como hay que tomárselas. Evidentemente, si te metes con algo más fuerte, como en este caso en la iglesia... Pues siempre habrá más escozor, ¿no? Como quien diría, pero no vamos a meternos con quien no se molestó. Vamos a seguir con la película, a no ser que alguien quiera añadir algo para acabar. No, es solamente yo decir que luego hay, realmente se ve quiénes son los que se sienten molestos, realmente son los más ridículos, ¿no? Porque la gente pues realmente dice, pero bueno, si es una película, tampoco vamos... O sea, ahí se ve quiénes son los fanáticos y quiénes no, que también hay gente religiosa que se ha reído mucho con esta película. Exactamente. Eso es. Es que si hay tanta gente que se acaba riendo con esta película, sean o no sean religiosos, pues oye. ¿Qué vamos a hacer? Os jodéis a la gente que no les gusta. Perdón, yo creo que es bastante, dentro de lo que cabe, respetuosa con la religión, en realidad. Sí, es que ellos todos, incluso Terry y Gilliam, todos han sido educados en una educación cristiana bastante estricta. Y ninguno ha renegado, son ateos, pero no son anticlericales, ni hacen campaña anticlerical. Son unos ateos, pues, moderados. Y incluso Terry Gilliam, en una entrevista, dice que si yo con los 16 años había leído ya dos veces la Biblia. A Ernesto creo que le están raptando los extraterrestres de Brian, porque se escucha un poco así raro. ¿Vaya mal? Ahora, se te corta de vez en cuando, cosas de la conexión esa estratosférica. Vamos a conocer la verdad de la nariz de Brian. ¿Por qué tiene esa nariz? Ese momento horrorífico, horroroso, que a mí me hace mucha gracia como... ¿Cómo lo cuenta con añoranza la madre de Brian? Que me hace muchísima gracia cómo se pone así mirando al horizonte diciendo, pues, yo conocí una vez a un, como era un centurión romano, ¿cómo se llamaba? Traviesus Maximus. Joder. Y le dice, ¿te violó un romano? Al principio sí. Luego, al principio sí, eso es lo mejor. Sí. Es el mejor golpe de la escena. Me encanta cómo mira así con añoranza. Me prometió todo: leche de burra, todo el oro que pudiera comer. ¿Y cómo que pudiera comer el oro? ¿Qué me estás contando? Y pues eso, como la respuesta de Brian diciendo: pues, soy un coser, un peatón del Mar Rojo, un kiki. Dice un montón de cosas que claro, que son, pues eso, traslaciones, ¿no?, de lo que era en aquella época, lo que era ser un rebelde, ¿no? Muy, muy, muy cachondo, muy divertido, y no sé qué opináis de todo esto, chicos. Que además, que como si la escena no tuviera que ver, y dice, ¿por dónde íbamos, centurión? Y se agacha la madre ahí como para chuparle el badajo. Contadme, chicos, opiniones. Empieza ahora tú, Carrillo, que te noto muy cansado. Cansado y callado, pero bueno, aquí aprendiendo, porque no siempre se tiene la mejor opinión sobre todo. Esta escena es muy simpática, sobre todo el momento ese en el que le pregunta, ¿pero te violó? Y dice, sí. Al principio, poquito, sí. Al principio. Solo la puntita. Bueno. Sí. Y veníamos de las dos escenas anteriores que no dije nada. A mí me gusta mucho la escena en la que se ve a Jesús hablando y aquel hurgándose la nariz y la mujer metiéndose con él y tal. Me parece mejor que decía que el comienzo no me había gustado tanto. Me parece mejor que lo que es el comienzo. Espera, que hay un momento ahí que se me había olvidado decir. Mejor tono, ¿no? Espera, que a mí había un momento ahí que se me había olvidado decir que, perdona que te interrumpe, pero es que si no se me va a olvidar cuando le dice... deja de tocarte la nariz. Dice, no me iba a tocar la nariz, le iba a dar una hostia. Sí, ¿verdad? Ese momento, sí, ¿verdad? Siempre me saca una sonrisa, joder. Sí, y además es muy gracioso el momento en el que le pega el piñazo ahí a la mujer del otro. Muy exagerado. Y digamos que sí, que la película en este momento pues ya está alcanzando un mejor tono, ¿no? Y la escena esta pues es muy, muy simpática. ¿Alguien más, chicos? Bueno, es una presentación de... Termina, digamos, la presentación de Brian al darse cuenta de que no es un judío de pura cepa, sino que es medio romano, medio imperialista, y bueno, una decepción para él, y quiere demostrar que es un judío, pues, metiéndose en el Frente Popular de Judea. Pues nos vamos al trabajo de Brian, nos vamos al Coliseo de Jerusalén, donde vamos a asistir a la sesión infantil de la tarde. Es que es cachondo todo, la escenografía y todo me parece divertido. Y joder, para ser una película de los Monty Python, esta yo creo que es la que más presupuesto tenía, si no estoy equivocado, porque tiene detalles, ¿no? Como la estatua de Rómulo y Remo ahí bebiendo del lobo, de las tetas de la loba. El vestuario, a ver, que está hecho de aquella manera y con poco presupuesto, pero para ser de ellos... Sí, no, además, sí, la preproducción no se ha... Bueno, aparte que tuvieron el problema este con la EMI y tal, y al final George Harrison les consiguió toda la pasta, costó 4 millones de dólares, pero más o menos, pero decir que se marcharon a Túnez, porque decían, nos vamos a quedar en Inglaterra, porque tenemos que ir a un sitio donde haga un clima que sea que sea propio del lugar donde estamos rodando, ¿no? Donde estamos rodando la historia. Y entonces marcharon a Túnez, y en Túnez, pues, claro, todo eso, llevar a todo el equipo allí, llevar el rodaje allí, equivalía a no ahorrar en los Shepperton Studios, que les salía mucho más económico en Inglaterra. Pero sí, esta es la primera, digamos, entre comillas, superproducción de los Monty, en la que más pasta se dejaron. Morros de nutria, cómprenlos mientras estén calentitos. Pezones de loba. Pues nos vamos con... ¿Cómo era? ¿El Frente Popular de Judea o la Unión Popular? Era el Frente. Era Frente Popular. ¿La Unión Popular dónde está? ¡Disidente! Bueno, vamos ahí con Michael Palin y sus ganas de ser mujer. No, Eric Idle. Eric Idle, que quiere ser mujer. Esto es una crítica muy, muy, muy buena a lo que sería el feminismo, porque... En cualquier momento está diciendo, es derecho de todo hombre o mujer. O mujer. está cachorro. Urko, ¿qué opinas? De ¿me escuchas, verdad? Sí, te escuchamos. Sí. Vale, no, del frente. Esto es genial, escena, la conversación que tienen entre ellos, cómo empiezan a discutir sobre por lo que tienen que luchar o no. Y a mí me encanta Eric Idle, que quiere. O Idel, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que quiere ser mujer. Ser y esto es lo que se hace un poco hoy en día, ¿eh? Aquí han sido muy visionarios, porque hoy en día cuando se da un discurso dice el femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino. Sí, exactamente. Hay un momento que además Michael Palin pierde el hilo y le dice, ya no sé lo que estaba diciendo. Ya no sé lo que estaba diciendo y dice, que soy John Cleese. Ya habías acabado, como diciendo, me importaba la mierda y encima esto. No sabe como excusa. Pero toda aquí John Cleese, todo lo duro que es, lo serio que es, y cómo le destroza los sentimientos diciendo, ¿dónde vas a meter el feto? ¿En un baúl? A mí me mata de risa. No tienes matriz. Sí, es muy grande, muy grande. Sí, no, esto en versión original es lo mismo, ¿eh? O sea, no... Sí, sí, el doblaje, dentro de lo que cabe, es bastante fiel la traducción. Sí, excepto pues algunas cosas, detalles de lo que ha preguntado antes Dave, no sé decirle, no sé, ha sido Dave, pero no sé decirle, pero excepto pues el tema de Vigus Dicus y Incontinentia, que luego cambia el segundo nombre, pero todo lo demás, el doblaje, yo creo que sí. Hombre, los juegos de palabras, pues... traducirlo es algo complicado. Más complicado. Pero además es que continúa toda la conversación diciendo que la chica esta, que no sé cómo se llama, ni el personaje ni la actriz. Judith es Carol Cleveland, que solía, era una incondicional de sus películas, de las películas de los Monty. Pues se le ocurre la gran idea, efectivamente, de luchar por el derecho a tener hijos, a parir. Pero ¿qué pero más de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Pues bueno, ya somos un partido que pues eso, lucha por esos derechos. Es que lo que pasa en la puta vida real. No se puede hacer nada, pero voy a luchar por ello. Popular. Joder. Es tremendo. Y mientras en la arena del circo, pues otra cosa que a mí me gusta de esta película, ¿no? Porque siempre hemos visto películas de romanos o peplums así, como súper fantásticas, épicas y que pasan cosas muy interesantes. Pero realmente la Roma clásica debía ser un coñazo. Igualmente que hoy en día pues la realidad es más coñazo que la ficción, pues aquí igual, ¿no? Y si había unos gladiadores, pues seguramente el esclavo saldría corriendo y se podría correr como este mismo, vamos. Y la comida sería una mierda. Sale a la arena ese. No, que es muy peligroso. Es que es genial. Entonces, ese punto realista a mí me gana, me convence mucho más que los prototipos, ¿no? ¿Qué opináis, chicos? ¿Dave? Bueno, esta es la de las escenas cachondas. Dave se fue. Ah, es verdad, Dave se ha ido. Ernesto. Se fue en la nave espacial. Es de los puntos más graciosos de la película. El no que es peligroso es totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, realista entre comillas, vamos. El realismo que lleva al decir que, ¿ves? O sea, realmente esto no era como Gladiator. Vamos a ver, yo me gusta mucho, ya poniéndome un poco serio, me gusta mucho el mundo de Roma y tengo que decir que el mundo de los gladiadores era más un show que otra cosa. Precisamente, me imagino, a ver, yo por lo que un guía te puede decir en un viaje al Coliseo, que pues ellos te lo plantan también súper épico y la leche, como pues sí, se hacían batallas navales dentro del circo romano, vale, pero no en todos los circos romanos, este es el de Jerusalén, eso es lo primero. Claro, entonces y que no había, el combate a muerte es una cosa muy rara, que vamos a ver, formar a un gladiador es una cosa carísima y no lo vas a matar ahí, ellos montan un show ahí como si fuera de artes marciales, lo que sería ahora el cine, las peleas en el cine, pues ahora en esos momentos era el gladiador, un gladiador montaba un show. Es muy gracioso también cuando empieza, presenta ahí al tío que está recogiendo los trozos de cuerpo y lo metiéndose en una cesta y robando los anillos. Sí. No logra quitar un anillo de un brazo, coge y se mete el brazo debajo del vestido. Bueno, vamos con otra parte que también recuerda muchísimo la gente, que es el momento de las pintadas en latín. Esto es súper recordado por mucha gente y sobre todo por la gente que ha estudiado latín. Porque conjugar los verbos y ese tipo de cosas, pues como que es bastante complicado. Yo no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, nunca he estudiado latín. Pero debe ser bastante complicado. Y a mí es que me encanta cómo lo hace el centurión aquí, que si no estoy equivocado es John Cleese, que lo hace como un profe, como le tira del pelo ahí. Le tira del pelo desde el punto exacto, ¿eh? Encima de la patilla, que es donde te duele. Eso es. Y me gustan los tonos de voz que se utilizan en el doblaje, como dice: ¡indicativo! ¡El imperativo! Me encanta, me parece súper cachondo. ¿Qué decís? Venga, Urko, tú que lo has oído en inglés, es muy así, es que yo no me acuerdo ya en inglés, hace 1000 años que la veo en castellano. No, sí, a ver, la voz de John Cleese y de la madre de Brian es bastante parecida, en la entonación por lo menos, es bastante parecida al doblaje a la versión original. Pero de aquí, a ver, igual no hacen versión original tantos gallos porque John Cleese tiene una voz más así, pero está muy bien cuando empieza a decir el dativo, no, dativo no, acusativo no, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Y está, a mí me parece muy grande, sobre todo porque yo sufrí estudiar latín y lo estudié como repetí COU 3 años. O sea, me tocó, no sé si fue tercero y COU 2 veces. ¿Qué voy a decir? Yo me descojonaba con la película esta. Además coincidió en aquella época que yo conocí a los Monty Python. El año 97 dieron en Cineclub de la 2, en versión original, daban por la noche un ciclo de los Monty Python. Coincidió por estas fechas, por Navidad o por ahí, y yo los grababa, y la primera película que me vi fue El sentido de la vida. Pero dieron todas las pelis, y entonces teníamos el cachondeo ese del tema del latín con lo de con los Monty Python. Y nada, esta secuencia es memorable, yo creo. Una de las que más recuerdo de toda la película. ¿Alguien más quiere añadir algo, chicos? Bueno, que yo creo que es el mejor chiste de la película, creo yo. El mayor absurdo que se puede... Que de repente un centurión romano te corrija tu frase en latín, ¿no? Escrita en la pared. Porque de gente llamada romanos ir la casa... Eso es genial. A romanos marchados a casa, ¿no? Imitando al Yankees Go Home. Y bueno, yo también di un año de latín, pero vamos, era muy pequeño, no me acuerdo de nada, pero sí que ya aprendiendo alemán, el alemán sí tiene también igualmente acusativo, dativo, nominativo y esas cosas. Y es igual también, te dice, ir implica movimiento, por lo que hay que usar el acusativo. Y dice, y es bastante, bastante cachondo. Desde que no lo había vuelto a ver, desde que aprendí... Empecé a dar alemán y me reí muchísimo más otra vez. Ahora solté una carcajada porque es que es tal cual, igual. Todas las cosas que me están diciendo ahora en alemán son las que están pasan en la secuencia. Es más, vi una vez con una camiseta que era la frase, bueno, inventada porque nunca hay un primer plano de la frase escrita, con las tachadas de el Romus, ¿cómo es? Romanus ite domum, ¿no? Romani ite domum. Pues con las tachadas y la corrección hecha por John Cleese me hizo un montón de gracia la camiseta. Es genial. Es un póster y una camiseta y un todo geniales. O sea, yo me haría un tatuaje. Vamos a continuar. No lo voy a decir muy alto. Vamos a continuar, pero tenemos que hacer primero un alto en el camino para leer los comentarios de nuestros oyentes, chicos, que también quieren tener voz en este programa de fin de año. Y bueno, pues he preguntado la opinión de nuestros oyentes. En Twitter nos dicen que es de esa, Suso Vía nos dice que es de esas películas que tienes que ver sí o sí. Luna Lovegood nos dice, todo el mundo debería verlos una vez en su vida, o más. Poison Ivy dice, película que hay que ver cada vez que la ponen. Esa y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada las disfrutas sin querer. Natalia, que desde aquí le mandamos un saludo, que no ha podido venir, dice, película obligatoria en estas fechas, por celebrar el cumpleaños del verdadero Mesías, de mis favoritas de los Monty. Los chicos del Hangar de la Nostromo nos dicen, un clasicazo que nos sigue arrancando más de una sonrisa. Y Toniño Bon Medellín, gran película, muchas frases geniales. Esto es Twitter, así que mucho más caracteres por mensaje no hay. Así que vamos a irnos al Facebook, que aquí la gente se puede explayar un poco más, a ver si se explayan. Jorge Gómez Barranco nos dice, la mejor comedia loca que he visto, dice que con ella conocí a los Monty Python y tiene escenas que por más que las vea me siguen haciendo reír. Kat Ekal dice, obra maestra. Jimena Rosas Osa dice, cada vez que la veo me río a morir, como si fuera la primera vez. No termino nunca de encontrarle algún detalle que había pasado por alto. Y si la ves con amigos y fumados es ya apoteósica. ¡Disidente! Muy bien, muy bien. Jorge Vallejo. Ramón Anguas Boza dice, no me he reído más en toda mi vida. Volví a tomarle cariño al latín por si me encontraba algunos legionarios romanos mientras hacía grafitis, ¿veis? Aquí la gente... es bueno aprender latín por si acaso hay romanos por la calle. Sergio Aparicio Arroyo nos dice, impresionante, una obra maestra. Mario Pío dice, genial. Vamos a ver si encontramos a alguien que la dice sobrevalorada. Porque es que hay gente que... A ver... Hay gente para todo, ¿no? Sí. A ver... Vale, aquí en este comentario del foro, no tengo, o sea, de Facebook, no tengo ningún comentario negativo, así que continuamos con los positivos que vamos a hacer. David... Si hubiera algún negativo, debería ser expulsado del foro, ¿no? Creo yo. No, los hay, ¿eh? Os puedo decir que en el foro sí que ha puesto gente... A ver, vamos a ver si encuentro alguno. Busca. A ver... yo comentar mientras tanto que antes he patinado una fe de ratas, que Carol Cleveland sí que aparece en la película, es una incondicional, pero no la que hace de Judith es Sue Jones Davis, que no conocía la película. Ah, vale. Sí, vale. Porque luego Carol Cleveland no tiene la misma cara, yo digo, pero ¿qué estoy diciendo? Entonces, ay, urco. Como os decía, aquí tenemos a Nacho Zulu, que dice sobrevalorados. ¡Uf! Tal cual. Y a ver si hay alguno más. Sí, la vamos a tener. Os digo que leí alguno más, ¿eh? A ver si más adelante lo... A ver, ¿no? Aquí está. Ariel Vallejo y Torreaga nos dice, no me gusta nada el humor de estos señores. Tal cual. Aquí Luis Galán dice, infumable. Creo que a estos señores se les debería retirar el derecho a voto inmediatamente. No, hombre, cada uno tiene sus opiniones, como ha dicho Urko, y hay que aguantarse, ¿no? Como por ejemplo, hay gente como Fernando que sabe cosas que me hace gracia, Fernando Blanco, que pone aquí, yo soy Brian y mi mujer también. Y qué impresionante, Fernando, te llevamos en el corazón. Vamos a hacer, como os decía, una pequeña pausa y volvemos en un momento. Los chicos, que volvemos nada. Ya te Anda, hijo, vámonos a la lapidación. Bueno. Aquí los bienaventurados son los que tienen intereses creados en el statu quo, rey. Sí, ese Jesús no se da cuenta de que el problema es que los mansos son el problema. Sí, completamente de acuerdo, desde luego. Tío, date prisa o le habrán lapidado cuando lleguemos. Ya voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡

que están ahora mismo reunidos, porque ya después de la pintada, Brian va al cuartel general para pues comentar sus logros. ¿Y qué nos encontramos en esta escena? Pues, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Urco, ¿qué han hecho por ti los romanos? No han hecho nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Bueno, el alcantarillado público, ¿verdad? La irrigación. Sí. Bueno, pero las carreteras, las calzadas, sí. Bueno, el vino. El vino, bueno, lo del vino ya. El vino. He de decir que en el doblaje, cuando dicen el vino y el exabrupto ese que se oye, es mejor que en el original, ¿eh? Me hace más gracia. Sí que es mejor, sí. Y me hace mucha gracia porque dicen, y al final, obviando, pues eso, el alcantarillado, los baños públicos, las carreteras, el vino y todo esto, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pero y no olvidemos que no ha sido a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres, padres de nuestros padres. Ahí faltaba como cómico Mariano Rajoy diciendo ¡viva el vino! Unos hilillos. Hilillos de Blestina. Yo no sé cómo no lo ficharon, tío, para los Monty. Pero me refiero que en esta escena se oye una de las frases más épicas y más míticas y que más yo creo que se ha dicho en el vocabulario popular, que es... ¿Qué han hecho los romanos después de todo eso? La paz. ¿La paz? Que te folle un pez. ¿Qué? Bueno, tampoco olvidemos que todos los del FPJ darían su vida por librarnos del dominio romano. O de la Unión Popular de Judea. Ay, ¿cuántas? Hay uno que no. Hay uno que no. Hay uno que es no. Verdad, hay uno que no. Pero los demás sí. Pero, ¿cuántas veces habréis oído lo de... Que te folle un pez? Sí, sí. Y un montón de veces. Yo creo que al día lo habré oído 1000 veces. O sea, aún a día de hoy todavía se dice lo de que te folle un pez. Richard Pryor lo dice en sus películas, te folle un pez. Bueno, el doblaje en español. Sí, yo creo que se popularizó mucho en esta época el que te folle un pez. La verdad. Y bueno, pues... Y fue por aquí, por esta peli, ¿no? Yo creo que sí, porque esta es anterior. No creo, atrás, ¿no? No creo. Esto sería un insulto común del momento y el traductor pues optó por esa. Sí, porque bueno, los Monty Python tenían bastante obsesión con los peces y tal, bueno, sobre todo se ve en el sentido de la vida, pero siempre habla de fish y tal. No está con los peces para aquí y para allí, pero no sé si será de los Monty, no. Pero en el original dice fuck off o algo así, ¿no? No dice fish, no. Pero me parece extraño porque me pasa con muchas películas que nunca sé qué fue antes el dicho popular, eso es, o la película. Porque yo, por ejemplo, el qué fuerte, yo no lo había oído, yo no recuerdo haberlo oído antes de la película de Regreso al Futuro. Tal cual. Así. Que en realidad es que es heavy, ¿no? Sí. Sí, además, el que fuerte parece que se empezó a escuchar mucho, pero posteriormente, a Regreso al Futuro, es verdad lo que tú dices. Por eso, y lo mismo que le estudias, sí, o trabajas crea, de crea los fama, pero es igual algo que ya está, ¿no? Y que luego la película le da, si tú la ves y forma parte de tu generación, pues es algo que te ha marcado a ti, a tu generación, y entonces pues lo sacáis a la calle. Bueno, no sé, es como, hombre, lo que sí que tengo claro es lo de Fistro. Eso sí sé de dónde viene, Fistro Pecador. Pero ya todo lo demás no sé. Sí, pero bueno, igual puede ser que se oía en aquella época en algún sitio, pero las películas yo creo que lo popularizaron. Muchas veces, depende de dónde se doble, en Madrid o Barcelona, si hay algo muy popular en esas comunidades, pues yo creo que se extrapola al final gracias al cine, al doblaje. Así es lo que yo opino en muchas ocasiones, porque como hemos dicho, a día de hoy todavía pasa que se mete vocabulario popular en algunas películas, en algunas queda horrible, en otras no tanto. Pero el que te folle un pez, yo, sinceramente, yo siempre lo he relacionado y lo relacionaré con esto, con la vida de Brian. Así, no con que se haya popularizado de otra manera, ni por Richard Pryor, ni por nadie. Y nada. No, bueno, o como el doblaje, pues como Terminator, ¿no? Hasta la vista, baby, y luego en versión original es de otra manera, o bueno, el I'll be back, ¿no? El volveré. Uh-huh. Pero bueno, son esas cosas que ya existen, pero que sí, que igual le da más bombo a la película y entonces la gente, pues, se cree que ha salido de la película igual, pero bueno, ya estaba por ahí. Uh-huh. Pues nos vamos con los Monty Python de nuevo y vamos a un sketch que, bueno, a mí no me hace demasiadísima gracia, hay algún puntillo, que es la incursión al palacio de de es Pilatos, ¿no? Sí, sí, sí. Pilatos. Pilatos. Y claro, esto es gracias a que Brian ha hecho la pintada y están, pues eso, ocupados limpiando la pintada y entonces se pueden infiltrar. Pero no, John Cleese no, John Cleese se queda fuera porque... ¿Solidaridad? Eso, es solidaridad, hermano, es lo que tiene lumbago. Ese es el único punto que me hace gracia porque luego, pues eso, todo lo que es el transcurso, la voz en off que va narrando, que hay que tener cuidado porque hay baldosines nuevos y tal, pues bueno, no me hace demasiado gracia. Ni cuando se encuentran con el otro frente, que creo que es la Unión Popular, o no sé qué otro partido o qué otro grupo político es el que se infiltra a la vez que ellos, pero cuando se matan y se queda solo Brian, pues eso, que tampoco es que sea muy gracioso. Pero esto nos lleva a otra de las escenas más míticas de la vida de Brian, ¿no? Que es el momento encarcelamiento con el carcelero Terry Gilliam, que es súper cachondo, y este preso colgado que lleva 15 años boca abajo y que por fin le han puesto boca arriba y que, bueno, que gracias a que le he escupido, esto sí que me hace gracia, se siente que Brian es un privilegiado, ¿no? Es como... siempre hay alguien peor que tú, que está peor que tú. El enchufado del carcelero. El enchufado. La crucifixión. Es buenísima esta parte. Estas son las partes que a mí me gustan de la película, de este tipo de humor. El tipo este colgado aquí diciendo, qué suerte, te han escupido y tal. Yo llevo aquí colgado y no sé cuánto. Pero sobre todo el final... Al final lo que funciona de Monty Python no es la historia en sí, sino son los gags concretos. Sí, claro. Es que ellos funcionan como gags. Pero el remate de toda esta escena para mí es el chistaco de John Cleese de Centurión, que le dice, vamos, Pilatos te manda a llamar, te quiere comentar una cosa. Y le dice, Brian, ¿qué es? ¿Qué me quiere preguntar? Y dice, a ver en qué postura te vamos a crucificar. Y el tío se descojona, que es el que está colgado, se descojona. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, carcelero, sí. Lo del tema del tío encadenado se le ocurrió a Michael Palin al principio cuando empezó a leer la Biblia. Fue de lo primero que le vino a la cabeza, ¿no? De un tío encadenado, ay, que se quejaba de lo mal que lo estaba pasando. Y fue una de las primeros brainstorming, así, por separado, porque hay que decir que el guión, cada uno iba por separado escribiendo ideas y tal, y tuvieron una intuición ahí común, pues que hubo muy buen feeling en cuando se reunieron todos juntando las ideas y le salió todo muy muy fluido, vamos, que no tuvieron ningún problema a la hora de... Y dice, la crucifixión es un invento genial, es un invento genial, tienes suerte de que te vayan a crucificar. Y esto nos lleva a la siguiente secuencia, al siguiente sketch, que es el de Picus Magnificus o Bigus Digus, que a mí me hace mucha gracia. Pero antes de nada quería preguntaros una leyenda que yo llevo años oyendo, y es que los centuriones que había en esta escena, o sea, los extras, no sabían de qué iba la escena. Entonces, pues, las risas no son improvisadas, o sea, son improvisadas. Y la manera de actuar de Michael Palin también debe ser improvisada. ¿Esto es verdad? ¿Lo sabéis? A ver, yo no lo sé. Sí, decir. No me suena. Sí, he oído que los extras tunecinos no conseguían hacerlos reír. Y que fue, no sé si fue Michael Palin o algo de eso, que se puso a hacer bromas ya de caerse y en plan de resbalarse con un plátano y tal. Y sí que consiguieron que se rieran un poco. Pero no creo que los centuriones que estuvieran allí fueran extras tunecinos, ¿no? Yo creo que serían ya... No tienen pinta de tunecinos. No, no, estos no son tunecinos ni mucho menos. No. Más lejos de la realidad, pero... Ya os digo, a mí es lo que me ha llegado siempre de esta escena, ¿no? Que los extras no estaban preparados y que se partían el culo porque era el momento de reírse, vaya. Y aquí sí que dice Terry Jones, que yo me acordaba de haberlo leído, Terry Jones dice que un día contratamos a un cómico local para que hiciera reír a la multitud, pero sus chistes no parecían surtir mucho efecto, pues nadie se reía. Sí. Teníamos 500 un cómico local, además, ¿no? Sí, sí. Y aquí dice, teníamos a 500 discípulos de Brian frente a su casa y lo único que queríamos era que todo aquel gentío se retorciera de risa, pero no sabíamos cómo conseguir esa reacción. Puedes explicarles que quiero que se dejen caer y retorcer en el suelo carcajada limpia. Me tiré al suelo, empecé a menear las piernas y me reí como un loco. Que además, de hecho, aquí aparece la foto que sale el plano, la cámara, sabéis que es un picao y sale toda la gente riéndose. Pues la cámara está ahí puesta y es lo que Terriño es lo que hizo, fue tirarse al suelo, descojonarse, y entonces pues en ese momento todos se rieron hasta reventar una nube de polvo y la escena quedó perfecta, salvo por el pequeño detalle que no estaban rodando y tuvieron que esperar a que se calmara un poco para decirles, sí, sí, eso es justo lo que queremos, pero tenemos que volverlo a rodar. Entonces, eso es lo que aquí, ahora justo he leído, sí, lo había leído. Y vale, pues seguramente las informaciones han sido cruzadas, que es lo que suele pasar con este tipo de leyendas, ¿no? Que se cuentan y al final el boca a oreja desvirtúa la realidad. Pero bueno, vamos con esta escena, que esta sí que yo creo que es la más conocida, la que más recuerda a la gente, Pijus Magnificus. Y a mí, es que cosas fuera del Pijus Magnificus y de cómo actúa Michael Palin, a mí me hace más gracia John Cleese. Como le dice, oye, ¿le tiramos al suelo? ¿Cómo que? Sí, que si le tiramos al suelo. ¡Vamos a darlo al suelo! Y le tira al suelo ahí de bastante, una forma así bastante patética, ¿no? Sí. ¿Quiere que le pegue? Sí, pero con cariño. Y le pega y le suelta un tortazo así con la mano, con los nudillos. Es que John Cleese aquí me parece que está gigante. La verdad que repasando la película, las escenas en las que está John Cleese creo que son las mejores. Sí, casi. Son las mejores. Casi, sí. Porque da contrapunto ese serio al humor. Y las caras que pone son tremendas. Sí, es un grande John Cleese. Un grande. Y en todos los sketches de los Monty Python, o sea, a mí me parece genial. Y es el toque ese que tiene de. Sí, de ir en serio, pero de cabroncete, ¿sabes? Sí. Está muy bien. La verdad es que esta escena, cuando se va acercando uno a uno con la cara y se ve el primer plano del centurión cruzando los labios. Oh, con esta me descojoné vivo anoche. Yo también. No podía aguantarme porque las caras de los centuriones aguantando la risa, que son tremendas. Y luego ya cuando dice, incontinencia suma. Y se empieza a espollar todos, ya es que no puedes contenerte. Yo creo que más que el sketch es la risa contagiosa que al final te mata. De todas maneras, en inglés, como dice. Que es el tema que es gangoso, el que sí, es, eso es muy grande. En inglés se oye muy raro, porque claro, yo un gangoso hablando en inglés, por mucho que haya estado viviendo en Escocia y tal, se me hace muy raro. O sea, igual es más gracioso en el doblaje, pero. Eso es un punto, y luego ceceando el otro. Pero, a la mujer, es que el doblaje, el subtítulo era en español, la que vi yo. Y no entiendo muy bien lo que dice. Dice incontinentia anus o algo así, creo que es lo sí, que dice. Sí, anus. Sí, no, que pero en el subtítulo en castellano pone incontinencia, lo que dice en castellano. Incontinencia suma. Sí. Pero es anus, sí, de año o de. Anus, era año. Sí, año, como anno domini, eso. Sí, encima lo anuncia, es decir, ya que no sabéis cómo se llamaba la mujer. Se llama la madre. Y todos ahí. Porque realmente está haciendo de cómico, ¿no? Pues de cómico, pero serio, como ríais os mato, pero le gusta a él joderles. A ver quién se ríe ahora. Muy grande, es muy grande. Bueno, vale. Con respecto a la escena anterior del el ataque a la casa de Pilatos, hay una escena eliminada de que sale la mujer de Pilatos, que gracias a Dios que la eliminaron, vamos, porque. La mujer de Pilatos es como si fuera Bud Spencer disfrazado, que les da una paliza a los del Frente Popular. Vale, os digo lo que dice en inglés y en castellano. Bueno, en castellano dice Pijus Magnificus y incontinencia suma, y en inglés es Bigus Dicus, como hemos dicho, pito grande, como hemos dicho, y en inglés es incontinentia buttocks. Que buttocks. Es nalgas buttocks. Incontinentes. Salud. O sea, que vamos, que no se aguanta los pedos. Buttocks. Ah, pero con R, Bartocks. No, Buttocks, de butt de culo. Ah, butt, vale. Tal cual. Que tiene el ano. Eso es. Ano flojo. Ano flojo. MacLeod. Vale, pues continuamos con lo siguiente. Y es que, pues claro, después de este cachondeo sumo, los centuriones, pues se pollan en el suelo y se escapa Brian para caer de la sartén a las brasas, ¿no? Como quien dijera. ¿Dónde cae? Pues con los extraterrestres. Que esta escena, pues, a mí me encantaba de pequeño, me parecía súper divertida y graciosa. A día de hoy, pues bueno, me parece muy salida del tiesto, me parece, pues eso, la típica parida que quieren poner unos colegas en la película, porque sí. y para llevar a nuestro héroe de un sitio a otro, ¿no? Y bueno, pues ya que estás aquí, cuéntanos cómo se rodó esta escena, Urko, ¿qué querías añadir? Bueno, aparte ya has dicho antes unos datos, no sé si querías añadir algo más sobre la escena. ¿Del extraterrestre, dices? Sí. A ver, bueno, no, simplemente pues eso, comentar el tema de que Terry Gilliam se encontró con George Lucas y le dijo, bueno, me ha encantado lo que has rodado y tal, y él cogió y le saltó, bueno, sí. Por entonces, bueno, él había hecho la Guerra de las Galaxias y le dijo Terry Gilliam, bueno, sí, nos salió por cuatro chavos, literalmente, eso es lo que dicen. Y luego, nada, pues la secuencia se rodó en una habitación de 6 metros por 8 y él dice, bueno, construimos en el interior de la nave entre cuatro paredes, las sacudimos un poco y creamos aquellas criaturas grotescas. Luego hizo todo con efectos de cámara. Las rocas de la lluvia de asteroides eran pedazos de goma espuma cortados y pintados y todo se rodó en una sola toma. Luego pusieron la cámara sobre unos rieles utilizando pues un fondo de terciopelo negro para hacer el espacio y bueno, todo pues hecho casero total. Y gracias a un eje minúsculo decían que podían rodar desde detrás de la pantalla de terciopelo y hacer que la cámara avanzara. Entonces la cámara era la que avanzaba, para que os imaginéis, pues a través del escenario que habían creado en ese cuartucho y así daba la sensación, pues eso, de que estaban moviéndose los objetos y venían hacia la cámara. Y luego, como no tenían a ningún técnico de efectos especiales para la secuencia en la que la nave choca con uno de los asteroides, que sale una explosión, y tuvieron que bajar a una tienda de artículos de broma, comprar todos los cigarros explosivos que tenían, sacar la pólvora de dentro de los cigarros, juntar toda la pólvora en un montón y construir una bomba casera. Y luego hicieron el filamento con el filamento de una bombilla rota que enchufaban a un enchufe, eso saltaba una chispa y eso hacía de detonador. Y así consiguieron una explosión de la nave cuando choca con el asteroide. Entonces pues es un poco de risa y sobre todo el rollo que luego pues eso, vino a ellos Lucas y le dijera, oye, he visto la peli, me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención y muy bien hecha la secuencia esta. Y dijo, sí, pues sí, nos salió por cuatro chavos y además hemos ganado dinero haciéndolo, no hemos perdido nada, porque bajamos eso a una tienda de broma a comprar. Bueno, es que es curioso, ¿no? Que venga un tío como ellos Lucas en esa época que era el magnate de los efectos especiales y le dijese eso. Pero, como curiosidad, eso, simplemente que es todo artesanal total. No artesanal, sino subartesanal, está muy bien, te puedes creer. Infraartesanal. Yo creo que te lo puedes llegar a creer de una manera pues cutre, pero te lo puedes llegar a creer, no te saca dentro del tono de la película. Me parece cachondo y divertido que lo hayan hecho así. Aquí luego dice él que está bastante bien que, como curiosidad, para cuando la nave vuelve a la Tierra y se estrella, él dice, estábamos sin blanca y ya no nos quedaba material, de modo que tuvimos que construir los escombros de la nave con lo que teníamos más a mano. Los tubos se hicieron con columnas romanas, las ventanillas con unos faros de cromo que encontramos en una chatarrería tunecina, también utilizamos el parasol que ponía el encargado de las obras del plató parabrisas de su coche para resguardarlo del calor, un artefacto muy envidiado y que había valido el odio de todos. Joder. Son tremendos, la verdad. Bueno, pues vamos curiosidades. A continuar con la carrera de Brian por Jerusalén, porque aquí ahora se tira mucho rato de la película corriendo de un lado para otro. Y bueno, pues vamos al puesto de barbas, a hacer de nuevo un regateo. Porque esto yo creo que no fue improvisado, pero vamos, se lo inventaron según llegaron a Túnez. Porque me imagino que para comprar cualquier cosa tuvieron que regatear. Entonces estaba claro que tenían que meter un sketch sobre el regateo. Y me hace mucha gracia porque en algún momento te has sentido así en países de este tipo. En el sentido de que no quieres... Dime lo que quieres que te pague y yo te lo pago. Déjame en paz de regatear. Pues esto es lo que ocurre aquí básicamente, pero de una manera bastante tremenda, porque en el momento que le regala ya la calabaza y le dice, bueno, te sobran cuatro lo que seas, dice, no, te los quedas. ¿Cuatro? ¿Cuatro por una calabaza? Pero si me la has regalado. Ya, pero... Con mi abuela en casa muriéndose. es que es de 100. Así que bueno, comentarme esta escena que a mí me encanta también bastante. Tú, Carrillo, que no hablas mucho, dime, cuéntame. Bueno, justo esta escena... está bien lo del tema del regateo, ¿no? Explicándole cómo debe regatear y cómo no. Está gracioso, pero no es de mi escena favorita tampoco esta. Me jode mucho que no te guste. Para mí sí, es una gran escena, es Eric Idle en su máximo esplendor. Sí, sí. Además que Eric Idle pone caras muy chistosas cuando de asombro, de ay, que hay que explicártelo todo. A ver, ahora tú tienes que decirme. Sí, está muy bien. La secuencia de Eric Idle para mí es el cachondo por antonomasia de toda la película, porque los demás van de serios, van de tal, pero de pícaros, etcétera, pero Eric Idle es un cachondo mental total en esta película. Y además cachondo con mala leche muchas veces. Y cómo acaba, además, bueno, venga, te regalo esta calabaza. Eso. Y dice, no, si no la quiero. Y dice, ¿cómo que no la quieres? Okay. Y vuelve a liarla otra vez. Pero si valdría por lo menos 10, no 4, te tenés idea, ¿no? Sí. Ah, no, que dice... Al final se pira. No, claro, porque dice, no, quédate con la vuelta. Dice, bueno, venga, te regalo esta calabaza. Dice, no, no, la calabaza esta vale más. Y ya vuelve. Son geniales, a mí yo lo disfruto mucho. Y continuamos con Brian, que llega de nuevo al cuartel general con esa barba postiza tan, tan, tan elegante, roja. Y claro, aquí vemos, no es la primera vez que se esconden de los romanos en el cuartel general, pero aquí vemos el por qué se esconden de esa manera y por qué lo repiten tanto, ¿no? Es bastante divertido, sobre todo porque el chiste al final es repetir esta secuencia 2-3 veces más hasta que sale el romano y dice, después de haber dicho las 2 o 3 veces anteriores, no hemos encontrado nada, decir, sí, he encontrado una cuchara. Digo, como si no hubiera encontrado nada más en la habitación en ningún otro momento. O sea, la verdad es que es una tonta que a mí me gusta, me parece divertida. ¿Qué pasa? Lo gracioso es el viejo y su... Y su conversación. Las piernas torcidas y no, casi no veo. No, y cuando empieza a hablar de la crucifixión... Y dice, no, la crucifixión está bien, es divertida y es, por lo menos, al aire libre. Es al aire libre, dice John Cleese. Qué tío más raro. O sea, es un poco raro. Es muy grande, es genial. Pero bueno, esto no es más que una mera excusa para que Brian siga caminando, corriendo por Jerusalén y se convierta el profeta que es. Porque, ¿dónde llega a caer? Sobre uno de los profetas y lo mete en una tinaja de estas gigantes. Y claro... me gusta, pues eso, que como al principio no le hace caso a nadie, es cachondo porque empieza a decir frases típicas, no juzgues a los otros porque te juzgará a ti, y claro, dice, ¿a mí por qué? Volvemos otra vez a lo de políticamente correcto e incorrecto, ¿no? O sea, todo el mundo se siente ofendido por cada palabra que dice Brian, todo el rato. Piensen en los lirios, y yo, ahora se mete con las flores, ¿por qué te metes con las flores? ¿Qué culpa tienes? O sea, todo lo que dice, eso me encanta, es que es el típico discurso que al final todo el mundo se ofende porque ha nombrado a tal o cual minoría. Pues esto es así, y son súper visionarios, hostia, sí. Porque esto ha ido a peor en estos años, claro, y esto es la confirmación de que esto ya existía, pero que hoy en día nos hace más gracia todavía porque ahora es peor. Y sobre todo porque cuando no dice nada, cuando está hablando y no dice nada y no acaba una frase, es cuando ellos se interesan por lo que dice. O sea, de repente está diciendo un montón de cosas y te molesta todo lo que dice, y cuando está diciendo nada, es que son así de cachondos. Y cuando le dice, no, vamos a verlo, ¿trabajan los pájaros? Y dice, oye, ¿qué te dice que los pájaros son unos gorrones? Y nada, no, sí, con esta película fueron visionarios en tema político y todo esto, y hoy en día, o sea, es que pones en las cadenas de televisión, ves un debate político y dices, pero si esto parece los Monty Python aquí. Sí. Y luego, pues eso, se convierte en el Mesías, como hemos dicho, y primero con la calabaza, adoran a la calabaza, y luego se le escapa la chancleta o la sandalia. Y me encanta esa imagen de Michael Palin acercándose a recogerla así como si fuese el vellocino de oro y él fuera Indiana Jones. ¡Oh! Es ahí. La sandalia. Es una señal. Vamos a ver los primeros sismas del Brianismo. Exactamente. Pero bueno, que es lo mismo que pasa hoy en día también con los artículos de los famosos, que la gente, yo me he enterado de, viene un famoso a España y le intentan robar cualquier cosa, un moco, una pinza del pelo y cosas así. Y un puño de Justin Bieber también. ¿Eh? También. Y llegamos al momento que pues ya se le forma una ingente multitud detrás persiguiéndole. y llega a un agujero donde está el que ha hecho el voto de silencio y le pisa los dos pies a la vez. Increíble. Este está, que además es el que hace de madre de Brian, que Terry Jones, con tanto pelo no se le reconoce, pero es graciosísimo. A mí también es un tío que me parece muy cachondo, que pone unas caras muy, muy graciosas, ¿eh? Y bueno, pues otro milagro más de Brian, ¿no? Ha hecho a este hombre que tenía voto de silencio hablar. Anteriormente, su grupo de fanáticos, cuando lo pierden de vista, la conclusión en la que, a la que llegan es que dicen: ¡ha subido a los cielos! Y dice: ¡ah, no, que va por allí! ¡Ah, es verdad! Sí, sí, es tremendo. Después dice, cuando ven el arbusto, que por cierto no es el primer arbusto que vamos a ver, ¿no? El que dice: ha creado un arbusto de vallas de la nada. Y sale el hombre este que ha hecho voto de silencio y sale corriendo pelotas con el culo al aire, con las piernas abiertas, así como... es gigante. Bastante gracioso Terry Jones ahí desnudo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues hablando del Mesías, todo ya el mundo le venera, menos Terry Jones, como hemos dicho. Y bueno, pues a partir de aquí, efectivamente, vamos a comprobar cómo este romance entre Brian, que le llaman Brian, y la chica esta, ¿cómo se llama? Judith. Pues Judith llega a más y tú, pues tienen un momento romántico y claro, pues Brian, una mañana después de haber echado un kiki, pues en pelota picada se asoma a la ventana con el laminga al aire y que ve pues a todos estos seguidores en la puerta de su casa. Los fieles. Los fieles. Es gigante. Y yo creo que aquí es la primera vez que vi un chocho peludo en televisión. Y tan peludo. Y tan peludo. Bueno, la cara que pone Terry Jones al verla desnuda es genial, ¿no? Sí. Es que las caras son geniales. Las de ambos. Cuando se le ve desnudo entero. También, sí, sí, que sí. Es la primera, ¿no? Toma, sí, sí. En la película en la que sale desnudo entero. Integral, ¿eh? Sí, cuando abre la ventana. Cuando abre la ventana. Sí, sí, sí, se le ve en menganillo también como Dios le trajo al mundo. Y bueno, pues toda esta escena a mí... Aquí es un punto, no es por meterme ya con la película o no meterme con ella, pero sí que es verdad que tiene altibajos. Y toda esta escena del Mesías me parece un poco larga y a mí no me hace gracia en ningún momento. No tiene ningún punto para mí. No sé si para vosotros os gusta, os divierte en algún momento. ¿Estamos de acuerdo todos o qué? Me hace gracia que, bueno, a mí tampoco es que me haga mucha gracia, pero sí está en las listas de los mejores chistes de Monty Python, en las listas que hace gente. ¿Ah, sí? ¿Esta escena? Sí, sí. Joder. Además, el chiste de "he's not the Messiah, he's a naughty boy" o algo así dice en inglés. Sí, es un tío desnudo, sí. Pero también lo dicen en castellano, vaya. Vamos, bueno, dice, es un travieso o algo así, no sé qué le dicen. Sí, naughty boy, lo dicen en inglés. Después algo hace un juego de palabras con Messiah y mess, de desastre. Ah, vale. Mm. Vale, vale. Pues ese, pues, claro, eso había que verlo en inglés. Aquí en castellano, pues igual se pierde todo. Sí, en los subtítulos también marean un poco porque está diciendo una cosa y luego los subtítulos es la traducción del doblaje. O sea, por lo menos los que tengo yo, vamos. No siempre, porque yo he visto con subtítulos esta película un par de veces. Ya os digo que la primera vez que la vi con subtítulos. Y difiere también del doblaje en castellano, ¿eh? Sí, sí, cambia, ¿eh? Igual de... vale. Eso no sé. Yo digo... A ver, yo es que la tengo comprada en el Reino Unido. Entonces, los subtítulos no los tengo en castellano. Ah, vale. Pero yo lo que hice es bajármelos de internet, los subtítulos, y poner archivo SRT en subtítulo. Y es exactamente lo mismo que el doblaje. Pues... Y los que me bajé yo, pues claro. En los subtítulos, por ejemplo, no dice "Pijus Magnificus". Dice "Pitus Magnificus". Así, Pitus. Pitus. Sí, sí. Eso es en el doblaje oficial. Que es en el subtítulo oficial, sí. Del DVD. Uh-huh. De aquí, vamos. Sí, el DVD de aquí. Uh-huh. Y ya digo que yo, como tengo la copia inglesa. Pitus Largus, perdón. Pitus Largus. Es que lo tengo aquí ahora mismo. Yo tengo el Blu-ray y pone "Pitus Largus", tú. Así. Pitus Largus. No sé. ¿En qué el peor. Blu-ray? Sí, sí. El DVD creo que sí pone "Pijus". Pues en el Blu-ray pone "Pitus Largus". Tal cual. En el Blu-ray sí pone, sí, en el DVD. Que igual sí, pone Picus Magnificus. Que igual tengo los subtítulos sudamericanos, también podría ser, ¿eh? Puede ser también eso, sí. Puede ser, sí, los latinos. Los latinos. Vale, pues continuamos con Brian, que lo han arrestado los romanos, y aquí ya vuelve Pilatos a entrar en escena con Picus Magnificus. Y pues esa escena a mí me hace bastante gracia, pero bueno, es una escena transitoria. Y bueno, pues me hace más gracia el plan para rescatar a Brian. Este plan que hacen en la sede del Frente Popular de Judea, que me hace bastante gracia porque al final no están de acuerdo en cómo rescatar a Brian. Y bueno, pues, cómo lo hacen, cómo lo dicen, me hace bastante gracia. Y bueno, pues Judy se pone nerviosa porque les ve discutir y está a punto de crucificarle en este momento, en este preciso instante, pero ellos siguen discutiendo como hombretones que son. Y me gusta que hasta este momento, en este momento, le corrige todo el rato Eric Idle lo de hombre o mujer. Y, sí, al final, y que se llama Loretta. Sí. Eso es. Bueno, bueno, una crítica a las discusiones políticas que se ponen a hablar y no llegan a ningún sitio, sino tenemos que dejarnos de palabras y actuar. Tienes razón, por mucho que hablemos no haríamos nada, pero siguen hablando y no hacen nada. Exactamente. Sí, claro. Me hace mucha gracia y luego esto de encima lo enlazas con la siguiente escena, que es la de una cruz por persona. Póngase a la izquierda y una cruz por persona. Y todo yendo tranquilos, ¿no? Como algo muy rutinario. ¿Sabes? Sí, está un gran papel ahí de Michael Palin. Sí, sí. Así transmitiendo un señor que es todo bondad e ingenuidad, ¿no? Exacto, sí. Crucifixión. Y luego llega Eric Idle por allí y dice, ¿crucifixión? Y dice, no, libertad. Dijeron que no hice nada y que puedo irme a vivir a una isla. A tomar y le dice, vete entonces. No, era una broma. ¿Qué suerte has tenido? Estupendo, puedes irte. Dice, no, era una broma. Crucifixión. Sí. Joder, ya que eres tonto. Y bueno, llega también un momentazo para mí épico, en el cual pues Poncio Pilato le pide al pueblo que suelten a alguien que tiene pues ese día de pues que puede liberar a alguien, ¿no? Y empiezan a dar nombres, dice que diga Roger, pues no liberaremos a Roger. Y cuando dicen lo de Brian ya se empieza todo el mundo a descojonar, porque claro, le dicen nombres que no existen. Y encima está ahí el centurión, John Cleese, diciéndole, no existe nadie con este nombre que vamos a crucificar hoy, Newton Roger. No hay nadie con ese nombre por aquí. Pues que suelten a Roderick. Picus Magnificus también se anima a hablar. Sí. Con 50 saduceos sediosos. Ceceando ahí. Es que lo escucho y ya me muero. Y cuando... Ya os digo, cuando vamos y vemos a lo de Brian, ya me muero. Me mata. Pues nada, continuamos con Brian y ya la crucifixión. Bueno, aquí está la escena que habéis dicho también del tartamudo y el sordo, ¿no? O el tonto. ¿Que era sordo o tonto? Era sordo. Era sordo, ¿no? Ah, sí. Vale, y la verdad es que... Harry Gilliam y Eric Gilliam, sí. Y a mí también eso me hace bastante gracia. A mí, yo la primera vez que lo vi me descojoné en el momento, o sea, Eric Idle que se pone, cada vez que habla se pone más bizco porque no le salen las palabras del esfuerzo que hace, que parece que se va a cagar vivo, pero hay un momento en el que, porque es una secuencia que se parte en dos y luego vuelven a entrar en escena y entonces cuando ya se marchan se ponen a hablar como si estuvieran dos colgas, bueno, sí, lo que me estabas contando antes, sí, bueno, esto qué tal, igual, y esa parte a mí es que me despollo vivo. O sea, el momento en el que les ves a los dos que se ponen a hablar normal, o sea, como si, bueno, ¿y qué tal, tal y qué tal cual? Pero aquí además es que empiezan a hacer un montón de papeles a la vez, o sea, y está Eric Idle en dos papeles, en el que insulta sí. A narizotas al principio y en el que hace de tartamudo, ¿no? Es Eric Idle. Sí. Y es que se está hablando consigo mismo a veces, es que es la hostia. Sí. Y nada más. Sí, continuar. Guardan a los vigilantes en los caballeros de la mesa cuadrada, los que guardan la puerta del hijo mariquita del señor del castillo. No sé si le recuerda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero ¿cuál es? Es que te he escuchado mal, perdona, Ernesto. los dos vigilantes en los caballeros de la mesa cuadrada, cuando les dice no impidáis que no dejéis que nadie entre ni que el señor salga, y ellos no entienden nunca la... Ah, sí, sí, sí. Pues me recuerdan un poco así, son como con Eric Idle también haciendo el papel principal. Sí, sí, sí, el dúo cómico ahí. La verdad es que luego, o sea, en la vida de Brian, aquí en esta película, hay un momento álgido que sí que viene siendo sobre el final, en el que ya todos los personajes, todos los Monty Python van pasando por un montón de papeles. Eric Idle hace en una secuencia hasta tres papeles, luego el otro, sí, sí. Michael Palin está haciendo de César, a la vez hace de bueno, y Grant Chapman también, o sea, lo mismo, aunque es el protagonista. Pero sí, sí, están sembrados. Y es curioso cómo va increciendo, cómo se van juntando. Porque en el sentido de la vida sí que es más, como son todos sketches, salen ellos haciendo de un montón de papeles a la vez toda la película. Pero aquí va como increciendo, o sea, va aumentando. Ahora es cuando llegamos ya al momento crucifixión, que la gente más recuerda la canción, pero es que es un final bastante largo. Me hace gracia cuando le suben el momento a Michael Palin, creo que es, que le dice, cállate, judío. Y dice, ¿a quién le llamas judío? Soy un samaritano. Joder, tío. Es genial. Y bueno, salen casi todos los del principio, ¿no? Al hombre que le ha pegado a su mujer en narizotas, que encima sigue el esclavo detrás con el parasol, mientras le están crucificando, le está tapando del sol. Y bueno. Que pues, le pongan en una zona exclusivamente judía. Exacto, exacto. Yo quiero estar con los judíos. Bueno, contarme esta escena final que me parece tremenda, con todos estos personajes a la vez. Venga, contarme cuál es vuestro momentazo de este momento final de la crucifixión. ¿Urko? Bueno, yo aquí me encanta toda la secuencia, que sí que se ocurren muchas más cosas, que la gente se acuerda de la canción, pero ocurren muchas más cosas. Como curiosidad decir que les llevó alrededor de una semana a rodar esta secuencia y que estuvieron con gripe, con fiebre. No sé si os dais cuenta que hace un viento en alguna secuencia, en algunos planos que de la leche, que tienen que estar con el torso desnudo. Y entonces hay más de uno que tenía fiebre y lo pasaron mal. O sea, bueno, es lo que comentan ellos, que lo pasaron bastante mal. Pero bueno, de la secuencia esta... A mí lo más memorable está claro que es la canción, pero luego hay otros toques así divertidos y cachondos. No sé, el momento en el que pues el personaje que aparecía al principio de Napia City, sí, el de Cather y Kidel, sí, aquí vuelve a reaparecer y se empieza a mofar. No, oye, que era que no quiero que me han absuelto. No me acuerdo muy bien cómo dice. Me han perdonado. Y le dice, ah, bueno, pues nada, marcha. No, no, que pues, no, era que broma. No, sí. Yo soy Brian y mi mujer también. Mi mujer también, sí, eso son muy grandes. No, yo soy Brian. ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo soy Brian? Es que tiene momentos muy, muy grandes. A mí me hace gracia cuando va al Frente Popular de Judea y John Cleese les cuenta el discurso, que además le dice: debo señalar que no somos el comité de rescate. Estamos aquí a leer una declaración. Y es el nombre del movimiento. El FPJ entre paréntesis, te saludamos, Brian, hermanal y fraternalmente. Es súper gracioso. En tu matrilogio, ¿qué? Sí. Tu muerte será un hito en la lucha para liberar nuestra tierra de los agresores imperialistas. Es que es cojonudo. Que tu muerte caiga sobre la conciencia del Imperio Romano o algo así. Dicen, bueno, sin contar a los que tuvieron con la irrigación, con el vino, la educación, contribuir al bienestar de los judíos. Y luego además le dice ambos sexos y hermafroditas. Joder. Es que es todo lo que han estado hablando durante toda la película. Al final tiene su porqué aquí. Claro. El pelotón suicida. El pelotón suicida es tremendo. Carrillo, cuéntame algo. A mí me hace gracia cuando el que está al lado de Brian le dice, aquí nos pegamos dos días crucificados y tal. Y mi hermano siempre me rescata. Me rescata cuando llevo aquí 20 minutos. Gracias, me hace muchas gracias. Y también previamente cuando van van todos en procesión con las cruces y demás, se ve aquel boca abajo de nuevo en la celda diciendo, qué suerte tenéis, cabrón. Sí, sí. Se ve como por una ventana, Sí, tiene una aparición ahí. Es muy Es muy grande, es que ese personaje es muy grande. Como... Y la parodia de Simón de Sirene, que le dice, permíteme, hermano, que te ayude con esta carga. Y le encasqueta la cruz y se va corriendo. Bueno, pues ya para acabar, efectivamente, la gente no dejará de olvidarse de la canción, que la pondremos seguramente al final de este programa o al final de esta sección. Pero vamos a finalizar ya con Brian para dar valoraciones finales de esta película, vuestros sentimientos más internos. Carrillo, coméntame. Bueno, está claro que es una película que pasó la historia. He leído por ahí en bastantes sitios y además siempre aparece en listas en diferentes revistas y demás cuando le preguntan a lo mejor a gente que se dedica al cine, dime tus 10 películas favoritas, pues mucha gente la mete en esas listas, ¿no? de las 10 películas favoritas de la historia, e incluso en muchos sitios se dice que es la mejor comedia de la historia. Bueno, yo ahí pongo algún pero, ¿no? Yo creo que como comedia en sí mismo, pues como que se podría discutir otro tipo de películas, pero en lo que es este tipo de comedias un poco parodias, o por llamarlo de alguna forma, pues sí que quizás es la más representativa y la más grande, ¿no? de la historia. Y entonces está claro que los Monty Python pues tienen mucho talento y su forma de expresarlo pues era de esta manera y con estas películas. Está claro que es una película fundamental en la historia del cine y en la comedia. O sea, desde luego que es una película a mí que hacía años que no la veía, que no me detenía a verla entera, porque sí que la pasan mucho por televisión y te quedas con las escenas más famosas, pues es una película que es muy divertida en todo momento y que tiene un gran nivel. Ese momento en el que están cantando la canción y los del Frente Judaico, el Escuadrón Suicida empieza a mover los pies también, es divertido. Sí, la Brigada Suicida. La Brigada Suicida. He dicho el Escuadrón Suicida, madre mía. Eso no se dice. Se te ha escapado. Se me ha escapado. Venga, cuéntame, Ernesto. Blasfemia. Bueno, antes quiero dar una anotación sobre el Escuadrón Suicida. Salen en las imágenes, en las escenas eliminadas, son el Escuadrón de Otto. Si se fijan, el escudo del Escuadrón Suicida es como una estrella de David mezclada con una esvástica. Uh-huh. Formaban como una parte, la más, hacían una crítica pues a los, porque son alemanes además, ese escuadrón, como a los judíos más reaccionarios, nacionalistas, y creo probablemente la quitaran porque la vieran demasiado ya meterse en llamas fregado, y la quitaran después. En las escenas eliminadas salen todos. Y bueno, con respecto ya a la película propiamente dicha, probablemente sea la más famosa de los Monty Python, la más característica, la que todo el mundo conoce. A mí me gusta mucho, fue una película que, bueno, ya más hablando de los Monty Python, personalmente cambiaron mi forma de ver el humor desde que tenía ya desde que era un adolescente. Cualquier humorista que se precie tiene una influencia de los Monty Python. La misma Hora Chanante en España, por decir un ejemplo, se lo debe todo, los Monty Python, su humor es Monty Python. Incluso Faimino y Cansado tienen mucho de Monty Python, el propio Javier Cansado se lo he oído muchas veces. Incluso lo de las muertes famosas que sale de eso creo que se lo copiaron, vamos, los de Faimino y Cansado, muertes famosas, la muerte de Julio César y tal, eso sale en Flying Circus. Y bueno, a mí personalmente, como ya dije antes, me gustan más los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque me gusta cuando funcionan con gags sueltos, ahí la locura. Está peca un poco del juego de palabras mucho, que considero que el juego de palabras es el humor más rastrero que hay, pero bueno. Y bueno, una película que sigo viendo y habré visto ya mil veces, vamos, por no, sin exagerar. Urko. Bueno, pues para mí, bueno, desde el punto de vista de los Monty, primero voy a decir que para ellos es la película con la que más satisfechos han quedado. Les pareció que pusieron el listón muy alto y era la primera vez que les daban el dinero que ellos querían para hacer lo que querían. Y sobre todo pues la primera vez en la que Graham Chapman tenía un papel importante, porque ellos sobre todo, o al menos así hablan ellos, como que era una piña y tenían pues miedo de perder a Graham, y porque estaba sumido en el alcoholismo, pero un alcoholismo tremendo, Y entonces, pues, fue el momento de sobriedad de Graham, recuperaron a Graham, el guión salió muy fluido, consiguieron lo que querían y, según ellos, pues pusieron el listón muy alto y ninguno de ellos dice nada malo de la película ni se arrepiente absolutamente de nada, por lo menos lo que he leído en la biografía. A mí, para mí, es después del sentido de la vida, bueno, Hollywood Bowl no lo voy a meter porque Hollywood Bowl es la siguiente película que hicieron, un largometraje, pero es como un directo, el directo de un grupo, como un grupo de música, pero este es el directo, pues en un escenario sobre los mejores sketches, ¿no? Y hay sketches improvisados, hay nuevos sketches. Esa película sí que la recomendaría, que es del año 82, antes del sentido de la vida. Pero para mí, La vida de Brian está como... está la segunda. Para mí, la que más me gusta, porque me impresionó y me la he visto mil y una veces, es El sentido de la vida, por lo surrealista que me parece. Me parece una película que dije... ¿Quiénes son estos locos que hacen esta locura? O sea, es surrealista total. Pero luego, La vida de Brian me parece también luego un peliculón, digamos, dentro de su obra y muy visionaria para la época. Hoy en día estamos viendo muchas cosas de las que se reían ellos en aquel entonces y que marcó un antes y un después en el cine de humor. Es un clásico de la comedia, yo creo que sin duda alguna, y todo el mundo la conoce. Bien, yo voy a comentar unos comentarios de los oyentes más. Esther RF nos dice, una jodida maravilla, en estas fechas tan señaladas, un talento para un ex leproso, jajaja, es tan absurda que es sublime, me la sé de memoria, de principio a fin, y doy gracias a George Harrison por haberla financiado. Deseandito escucharlo tú ya, pues ya estarás escuchándolo. Abraham Gitorso se pasa por aquí para decir, vivan los seguidores de la sandalia, los demás son unos disidentes, los que hacen voto de silencio pueden escribir en Facebook... Vaya pregunta. Oscar Sanz dice, la mejor de los Monty Python. Sus películas suelen ser una sucesión de sketches muy irregulares y esta es una historia perfecta. Bueno, perfecta, perfecta. La primera vez que la vi fue una de esas clases de relleno tipo ética y me voló la cabeza. Gregorio Peña González dice, hay algo que no me ha quedado claro. ¿Somos del Frente Popular de Judea o del Frente Judaico Popular? Ingenio Santiago dice, hay rumores de que alguien que no ha leído el libro de Obadiel... Ah, vale, ahí... Vale, el libro de Obadiel, del que mata a Brian cuando cae y se cae en la tinaja. Es mi peli favorita, o al menos la que he visto más veces. Maite Batalla Solís nos dice, ¿os parece digible cuando hablo de mi amigo Pijus Magnificus? Qué difícil me lo ponéis, oyente. Cada vez que veo esa escena lloro de la risa, es buenísima. Y viva el Frente Popular de Judea, mítica película de una de mis favoritas. El que no le guste es un disidente. ¡Disidentes! Ah, mira, vale. Loren, ah, bueno, aquí dice Javi C. Martín, a mí me parece un zurullo. Igual. Loren Lumière se pasa por aquí para decir, una de las mejores comedias de todos los tiempos, con humor absurdo, muy negro y con cierta sátira, Madre y Monty Python. Tiene momentos memorables, eso sí, imprescindible verla en versión original con subtítulos, porque el doblaje al castellano no le hace un buen favor. Aunque mi favorita es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, este es de los míos también, posiblemente sea peor película a nivel cinematográfica que esta Brian, pero es mucho más absurda y aún a mi modo de ver más divertida. Un saludo, chicos. Bueno, vamos a colar aquí a un par de... colaboradores. Antonio Alcaide Díaz dice, lo mejor de los Monty Python. Narizotas, dame una moneda para un ex leproso. Joder. Y no sé si queda algún... aquí... bueno, a ver en Rosalto... Es que hay mogollón de comentarios. Con esta película ha habido para todo el mundo. Pues nada, yo voy a dar mis valoraciones finales. También diciendo que es una de mis películas de la infancia. Y sí, digo de la infancia porque yo la vi a muy temprana edad. Como he dicho, tendría, no sé, 8, 9 o 10 años, no sé. Pero ya os digo que la pillé en versión original en inglés en el videoclub. Y a mí me da... yo creo que esto me ha... Esta es una de las películas que te cambian la vida, que te hacen ver la... o creer que la vida es de una manera diferente, que no se puede tomar en serio, que tienes que llegar más lejos de lo que nunca ha llegado nadie, porque estos hombres han llegado más lejos de los que nadie ha llegado nunca en una película de comedia. Están locos, hacen muchas locuras. Y no son locuras tipo parodia, spoof movie. No, esto no es una spoof movie, por mucho que parezca una spoof movie. No, esto es una película de los Monty Python y no se puede catalogar de otra manera, porque es que no existe de manera definitoria para hablar de ellos, ¿no? Creo que que están por encima del sexo, por encima de la comedia, por encima del humor, por encima de la crítica social, están por encima de todo y se nota en la película. No te tomas nada en serio, ellos hacen que no te tomes nada en serio y yo creo que es muy difícil, aunque sí pasó, que la gente se tomara, se sintiera dolida por alguna de las cosas que pasan durante la película. Sí pasó, pero me parece a mí, me parece digible e increíble. Y creo que entre esta y otras tantas películas de ellos, me quedo con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, precisamente porque ahí se ve su extrema locura, su hacer cosas sin tener ningún rumbo y su improvisación más pura, ¿no? Porque empiezan una película y ni siquiera la acaban, es así de cachondos, son así de cachondos ellos. Ya está, ¿por qué? Porque les da la gana. Es, no sé, me gusta eso y que les haya salido bien siempre y que, no sé, me trae una especie de cosa que nadie puede explicar. Es como, ¿qué les ha pasado a estos tíos? Pero bueno, a mí es algo que como os digo, me encanta, lo disfruto y creo que para celebrar esta noche de fin de año, chicos, creo que es importantísimo. Así que, pues nada, vamos a acabar ya aquí. Simplemente daros las gracias a vosotros, chicos, compañeros, guardianes, que habéis pasado por aquí. Como gracias a ti, Asier. Urco, Ernesto, Dave, que ya no está, y Carrillo, muchas gracias. Y feliz año nuevo, sobre todo. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, Asier. Feliz año de Murciélago Frugívoro. Un placer hablar de los Monty, para mí. O sea, a mí que cuando quieras. Igualmente. Me pasa que es que incluso para hablar de los Monty Python me pongo serio, ¿sabes? Sí, sí, ya te notas. Carrillo, ¿qué ibas a decir? Que te oigo por ahí. Nada, que feliz año nuevo a todos y que aprovecharé el programa cuando lo escuche para también ponerme más al día sobre los Monty Python e incluso ver, repasar las películas e incluso ver esos programas, ese programa que hacían ellos antes de hacer películas. Sí. Pues os digo una cosa, ¿habrá más Monty Python en 2017? ¡Ja! Lo habrá. Pues nada, muchas gracias y hasta... No digo en la guarida, ¿eh? Ah, vale. Yo digo porque yo... Me estaba poniendo nervioso. Claro, yo estuve y con John Chris cuando hizo en Bilbao, así se acordará, que vino aquí. Y pero si no han dicho nada que van a reunirse, precisamente hablaron de que Terry Jones estaba mal. Hablo en la guarida. No os digo que vaya a haber un remake de La Vida de Brian, porque sí que he visto por ahí que quieren hacerlo. ¿Ah, sí? Que no jode. Las de cazafantasmas, ¿no? Sí. Ay, mi madre. Dios mío. Yo me suicido, si se ocurre. Pues nada, chicos, como decía, ¡feliz año a todos! Y continuamos con la guarida, que creo que viene ahora Fernando. No me hagáis mucho caso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! ¡Chao! El Coliseo, Jerusalén. Sesión infantil. Señoras y señores, el próximo combate será entre Mascarenes de Macedonia y Mixor el Triturador. Lenguas de alondra, hígado de chorlito, sesos de jabalí, orejas de jaguar, pezones de loba. ¡Compren mientras están calentitos! Yo creo, Reg, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Francis? Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. Oh, mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.

suculento plato fuerte nos trae hoy para este programa tan navideño, para este programa de fin de año, de la mano de Fernando Blanco. ¡Bienvenido! Buenas, aquí estamos otra vez. Llenos y llenos de mierda, por lo que vimos recientemente. Pensaba que ibas a decir de langostinos, de nécoras, no, de perteros. No, pero todo eso se tuvo que vaciar para llenarlo con diarrea, que es básicamente la película que tuvimos que tragarnos unos cuantos para poder comentarla ahora. Bueno, película, si se le puede llamar de alguna manera. Bueno, hay cámaras delante y pone créditos. Eso es una peli, dura hora y media, joder, hora y media, por Dios. Bueno, en principio la duración es de 1 hora 37 minutos. ¿Y de qué estamos? ¿De qué hablamos, Fernando? Bueno, esto vamos a ver. Estamos hablando de una cosa muy mala, que muy poca gente sabía que existía o que quizá habían oído hablar, pero que muy poca gente, todavía menos, se sentaron con paciencia y drogas a verla entera, que es el Star Wars Holiday Special. Impresionante, hay gente efectivamente que lo ha visto completo, hay gente que lo ha disfrutado. Pero nosotros la hemos visto completa, yo creo. Y esa gente ha venido hoy aquí. Uno de ellos lo tenemos por aquí, ya conocido en la guarida, después de su Rogue One, repite Jake Hagar, bienvenido. Buenos días. ¿Estás preparado para afrontar brevemente esta proeza? En fin, ¿qué vamos a decir de este Holiday Special? Madre mía, vaya despropósito, de principio a fin. Lo único que se puede salvar, se puede hacer spoiler, ¿no? Se puede. Oh. Por favor, no me cuentes el final. Creo que al final, no sé, me quedé. Lo único que me puedo quedar es la primera aparición de Boba Fett en todo este mundo galáctico. Con una estética así, en plan las películas de heavy metal, no sé si os acordáis de aquellas pelis de heavy metal. Uh-huh. Así unos dibujos un poco, te dije, coño, ¿sabes? Aquí este hombre. Luego mirando por alguna página por ahí, que era la primera aparición de Boba Fett dentro de la saga, o sea que ya nos adelanta hasta el Imperio Contraataca. Pero bueno, a ver, la historia esta del Holiday Special, no sé con qué criterio, yo supongo que sería como otros especiales que hacían en aquella época, pero madre mía, solamente los 10 minutos de Wookiee del principio, que vamos. Sin subtitular. Sin subtitular. Ya es para hacer una. Decir, para, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Madre mía. Porque además, hasta el pobre hijo de Chewie lo han puesto feo, porque madre mía, pobre chaval. Todos feos. Le rompen los juguetes, un respeto. Que la rompen el Bampa y a mí eso me dio. Me dio pena, rompieron la banda, ahí es de gratis, ¿eh? Te estoy mirando, no encuentro nada así, te voy a joder el muñeco, a tomar por culo. O sea, eso fue mucha violencia gratuita, ¿eh? Y no podían estar más de 20 minutos dentro del traje, parece ser, pero madre mía. Bueno, y después de Jaken, también tenemos por aquí a otro compañero que me va a acompañar a Fernando hoy, que es Alejandro, su primer programa. Buenas. Por aquí. Bienvenido. Entró en el primer programa sin posibilidad de hacer debate, aquí hay consenso, me temo. Ah, no, pero aquí efectivamente, aquí no se discute nunca. ¿Qué tiene más consenso, el Imperio Contraataca o esto? Que el Imperio... Seguro que el Imperio Contraataca. Joder, no sé yo. Esto seguro que hay alguien que le gusta. O sea, solo decir esta película no es tan mala es motivo de expulsión, o sea, por eso hay consenso. El que está aquí es que... Bueno, pues ¿estás preparado también tú, Alejandro, para ver qué...? Absolutamente. Bueno, vamos a ver qué... Cuchillos en ristre. Bueno, vamos primero a ver qué nos cuenta Fernando sobre este especial de Navidad de Star Wars. Cuéntanos, a ver, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Y qué demonios pensaba? Bueno, a ver, ¿quién más que lo ha hecho? ¿Quién lo ha permitido? Obviamente nuestro señor Lucas. Y eso que en aquella época no estaba tan cegado como luego. Estuvo con la pasta, pero sí, lo hizo por la pasta. Esto creo que se hizo un año después del estreno. Esto creo que es del 78, 79, 70. No me hagas mucho caso, pero fue un año después más o menos. 78, exactamente. Pues justo. Y era, bueno, básicamente eso. Lo que no me queda claro si era por Navidad o por Acción de Gracias. ¿Eso me lo puede aclarar alguien o por qué fue? Ahí me has dejado. Esto salió en noviembre. Pues mira, sí. Tendría que ser por Acción de Gracias. Exacto. Por Acción de Gracias. Claro, esto se inventan. Bueno, la película es muy jodida. Esto que por eso es, la escena cocinando, porque es Acción de Gracias. Hostias, sí, es verdad. Madre que lo parió. Es cierto, el programa de cocina. El día de la vida, tío. Te juro que tenemos que hacer un... O sea, una recaudación ahí para... el día de la vida. Continúa, Fernando. Bueno, pues esto básicamente fue eso. Luego Lucas, dicen que estaba jodidísima. Años después dicen que estaba jodidísimamente avergonzado de esto. Que, o sea, creo que había por ahí que decían que no tenía ni siquiera registrada en su filmografía. Que por suerte, claro, no está el nombre ahí, o sea, dirigida por, pero vamos, era terrible. Bueno, vamos a hacer un resumen para el que no conozca bien de qué cojones va esto. Esto fue una especie de especial, por, hemos dicho ya, son de gracias, de un programa, bueno, metiéndonos dentro del mundillo de Star Wars, que va básicamente que Chewbacca tiene que volver a su casa, o sea, deja la rebelión brevemente, o sea, le dan vacaciones, porque esto básicamente es eso, le dan vacaciones para que se vaya a su puta casa con su familia a celebrar el Día de la Vida, que es una cosa que hacen todos los Wookiees para celebrar, bueno, pues, para hacer la vida, que es el único momento del año en que se ponen ropa. O sea, analizad. Es cierto, es el único día del año que se ponen ropa. Luego, y claro, o sea, pero le acompaña a Han Solo porque, coño, le va a hacer ahí que le acompaña a las vacaciones, pero solamente le acompaña a dejarle, porque luego al final, spoilers, lo siento, al final Chewbacca consigue llegar después de mogollón de dificultades. Consigue llegar y Han Solo dice, bueno, que solo venía a traerle, que me voy. Ya, o sea, desgraciadamente todos, como habían firmado contrato, todo el plantel original tenía que salir. Así que, claro, con una vergüenza ajena, yo creo que el que estaba más avergonzado que se notaba, y yo creo, a mí me gusta pensar que más avergonzado era Mark Hamill, también es que no estaba para esos trotes con la hostia que se había dado meses atrás, pero terrible, terrible. Entonces, bueno, básicamente hicieron por la pasta, ya está. ¿Qué pasa? Que se hace especie que de cosas como medio divertida, con artistas de la tele, cómicos, en plan de, ¿qué mierda es esto? O sea, daba vergüenza ya en su momento, pero es que hoy en día lo ves 40 años después y te quieres cortar las venas con una puta botella rota. Joder, es que entre que utilizan secuencias de la propia película que se... Ah, no, claro, montón, reciclado. Y lo que no es de las películas es horrendo, como el interior del halcón milenario que sale al principio, o cualquier cosa que vaya saliendo, los vídeos... ¿Qué decías, Fernando? Espectáculos musicales, o sea, ¿qué venía eso? Cortamos la peli porque el niño se ha puesto a ver un vídeo y nos tenemos que tragar 10 minutos de actuación musical de alguien. Había tres espectáculos musicales por lo menos. Y uno circense. Como medio guarro además, ¿no? O sea, como que... Eso, el viejo viendo porno, pero le pones las manas. Además poniéndose todo palote. No, descartan a todos los públicos. En vez de aceptar a todos los públicos, los descartan. Porque claro, si te ponen encima guarradas, no lo pueden ver ni los niños. Porque claro, yo iba diciendo, bueno, igual a un niño le hace gracia esto, pero no. Luego sale la otra diciendo guarradas, pues nada, descartado, ya no lo puede ver nadie. Y por cierto, ¿qué hace la princesa Leia de secretaria en esta mierda de Hollywood Special? Es que no me acuerdo si estaba haciendo de secretaria o es que estaba... Sí, coge el teléfono. Eso. Sí, ¿no? Estaba haciendo secretaria. Y luego el otro, como Luke Skywalker, está como de mecánico. O sea, porque, ¿sabes? Una cosa es arreglar el droide y otra cosa es estar como de mecánico. Una cosa rarísima, macho. La primera vez que le contactan es como de coño. Vamos a hablar ahora, deberíamos hablar ahora un poco aparte de las pintas de Luke. Caso, porque ya lo hablamos antes de grabar, pero es que es enorme. La anécdota de Luke jodidísimo por la hostia, obligado a rodar, es buenísimo. El maquillaje y el casco. Es que además lleva el pelo como teñido de rubio y la cara como roja, ¿no? Porque moreno no sé. Yo creo que era peluca, porque yo creo que como se había pintado la cara, la habían tenido que rapar a algún lado o alguna cosa. Porque mira, compara el coño, el episodio 4, oye, sí. pelo hacia arriba, se ve el nacimiento del pelo. Aquí, cascón, o sea, le puse cascar un pedazo de rata que te cagas y hacia abajo. Y maquillaje tipo Sara Montiel con 90 palos. Total. Jaken, cuéntanos, ¿qué es lo que te produce, qué sensaciones te produce a ti esta Hollywood Special? A ver, cuéntanos. Bueno, me produce sensaciones encontradas, porque sí que, hombre, encontrarte con la música de Williams, ¿no? Que me parece que es la única que está acreditado como que hace la música, pero bueno, solamente con el main title, ¿no? Después el resto ya no tiene nada que ver con Williams, y bueno, viendo la película que empieza, como bien decís, ¿no? Que tiene que llegar el buque a casa, parece que está, pues no sé, que se fueron a tomar unos vinos antes de comer y es que no te ha llegado el tío este, ¿qué pasa aquí? Que no te ha llegado, y está el padre ahí, tranquila, que lo más seguro que se encontró con alguien y tal, igual. y nosotros dos que no saben ni dónde está, porque tanto Leia como Luke no saben de qué va el percal. Vemos ahí a Luke, como os decía antes, ¿no? Con una pinta de Ellen DeGeneres, que dice, joder, vaya cara, y sí, debe ser por culpa de lo del accidente, como bien decís. Y luego toda la transición que va, que si llegan, ahí vienen, tal, aparece el... No sé, ¿os dais cuenta cuando dice al principio, cuando está el vendedor, que dice, ya te llevo la alfombra? Y dice, nada, está hablando en clave, porque debe ser el felpudo con patas. Ah, claro. Pero es que luego al final, cuando llega a casa de Chewie, pues no se daba cuenta. O sea, no llegó, porque luego aparecen los soldados imperiales por allí. Pero coño, pues va a ser que igual es por la traducción. Y yo había entendido que estaban como para que no lo entendiera, como estaba el otro por allí viendo el peine aquel que era capaz de leer hasta él lo que no estaba escrito, el peine que tenía ya a la venta. Y madre mía, la máquina esta donde se mete el abuelo para entretenerlo allí, ponte aquí, parece la máquina del sexto día, la que tenía allí el colega de Schwarzy, que le salía a la chica, ¿no os acordáis? Sí. No, es lo del viejo viendo porno, de claro. La silla interna más profunda, y sale una humana. Sí. Joder. En ese momento estaba yo viendo ese trozo y llegaron mis hijos de la calle con mi mujer y tal. Papá, tal, y ya se quedó la niña viendo así, y la otra, ay, soy tu fantasía, soy no sé qué, allí tira, dijo, bueno, papá, ahora te quedas ahí, ¿eh? Hasta luego, cogido. Utilizó la frase, soy tu placer. Soy tu placer, sí. Soy tu placer, o sea, pues estaba quedando poco claro, no, que te estás poniendo berraco con una humana. Bueno, luego más Canata también dice que le gusta Chewbacca, así que bueno, sí, en realidad son todos zoofílicos y ya está. Exactamente. Es parte del universo. Una cosa es ser abierto de mente y otra cosa es estar mal de la cabeza. Por cierto, como con Carmen de Mairena, ¿sabes? Una cosa es ser abierto y otra cosa es estar mal de la cabeza. ¿Os recuerda la camarera de la cantina? ¿Os recuerda a alguien? Es una actriz de no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué coño era, de comedia, creo, ¿no? Esta se llama Bearthur. Se llama Bearthur de aquí. Tía Mina, ¿no? No se llama Tía Mina aquí. Bueno, el doblaje que vi yo latino. Bueno, realmente se llama Akema. Es diferente. Pero sí, esta mujer, yo la he visto en un montón de películas de Mel Brooks, si no estoy equivocado, era comediante. Y claro, es que me sonaba un montón. ¿A qué venía el momento ese cantina de paramos todo, no, el imperio nos ha cerrado la cantina? Ah, bueno, espera, que es la de las chicas de oro también. ¡Es verdad, eso lo sabía! Es Dorothy. Seguro. Sí. Primero apareció una foto, pero luego no le vi yo en la ficha de la señora esta, no le vi yo que salía. Es ella, me sonaba un cojón y medio, lo sabía. Uh-huh. Me lo recordó, sí. O sea, es ver. No, joder, la arrimada de cebollete que le manda allí el Clerman este, que se le cuela dentro de la barra y la coge por detrás. Y digo, joder, para hacerlo ahora, vamos. Tengo una R como está mandado. Pues antes hacía las cosas de otra manera, de todas formas, ¿eh? No había tanto reparo a hacer este tipo de cosas. Esto yo pienso que si lo quieren hacer hoy, vamos. Hombre, pasa una serie de filtros. Yo creo que hoy en día se podría hacer bastante mejor, ¿eh? Pero que no le meten al padre de Chewie, no le meten la máquina esta. Eso seguro. Mental, y no le meten la rimada. Y bueno, joder, y luego ya las sombras en el videoclip, cuando se pone allí el soldado imperial a ver en la maquinita, que aparece en una especie de contraluz con el tío con el micro, que parece que se come un pollón del 15, no sé si se me dice, digo, joder, macho, vaya micro largo, que luego tiene luz, el micro con la luz, que digo, hostia, igual soy yo que tengo la mente sucia, pero tela. ¿Qué ibas a decir, Jaken? Hola, Jaken, sí. Nada, estaba hablando de eso, que decía yo, que antes hacían las cosas de otra manera, que tanto la máquina esta de las pasiones personales del padre de Chewie o las, no sé, la rimada de cebolleta, ¿no? Que hablábamos del cliente a la camarera de la cantina de Mos Eisley, pues oye, pues no sé, igual no se entendían de esa forma como la puedo entender yo, o lo entiendo yo de esa manera, ¿eh? Que igual tengo la mente sucia. Y Alejandro, que también querías añadir algo. Yo creo que lo que decía antes, creo que querían ir a todos los públicos, creo que querían hacer algo de pasta. Antes debía haber muy pocos canales de televisión y claro, se debía hacer mucha pasta y muy rápido, y con el cine igual más lento, sobre todo además estos tíos que ganaron tanto con el merchandising. Debía ser un proceso más lento, el tío necesitaba financiación y dijo a la tele, pum, y clavó a los cuatro tíos, lo que lo tenían firmado por contrato, que fueron a grabar con un cabreo que te cagas. Y lo único que se destaca, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que ¿sabéis visto el Stormtrooper este que se tropieza y se muere el solo? Sí, o sea, es como humor 2.0 ya de Star Wars, ¿sabes? Como... Pero bueno, de todas formas, están todos, ¿eh? No sé si Kenny Baker está acreditado porque pone Arturito como Arturito en la versión. Sí, está acreditado. Es que están todos, está Mark Hamill, está Harrison Ford, está sí. Carrie Fisher, está Anthony Daniel, está Peter Matthew, está, bueno, Kenny Baker y todos ponen las voces, así que... Yo creo que la voz de, que la imagen de Vader está reciclada, hay un momento que sale, pero eso está reciclado del episodio 4, yo creo. Quiero que identifiquen a los rebuildies. Ya, es lo que sale. Yo creo que eso está, eso, porque además estaba con un oficial que sale en el episodio 4, creo. O sea, esa es una escena directamente reciclada. A tomar por culo. Bueno, hay una cosa que a día además de... Además no está David Strauss, está solo la voz. O sea, que sí. Aquí claro, seamos lo que diga y a tomar por culo, si no se le ve mover la boca. Una cosa, pese a que estamos en el cine mierda y esto suele ser puro cachondeo y diversión, sí que es verdad que hoy es el día de fallecimiento de la princesa Leia, de Carrie Fisher. Y aquí hay algo rescatable. Aparece al final de este Star Wars Hollywood Holiday Special dando unas felices fiestas y haciendo un pequeño cántico, ¿no? Yo te digo que iba a decir que aunque me da mucha pena Carrie Fisher, te digo como Cuco en Torrente 2 con Inés Sastre, cantar no canta muy bien. No, que no. Por eso digo que me da igual, tío. Iba a decir lo de oye, lo siento un huevo, pero no canta muy bien. Es cierto y bueno, por lo menos ahí la tenemos un poquito más en esta pues en este Hollywood. Creo que Lucas ha dicho que joder, que era súper buena actriz y súper buena cantante también, ha dicho en las... Bueno, dando el pésame oficial. Pero también dijo que era súper buena el episodio 1, ¿eh? Que el criterio de Lucas no es muy bueno. No, esto era un anticipo, tío. Esto era un anticipo de las precuelas. No lo supimos ver, estábamos cegados. Pero esto... Claro, a mí lo que me diga Lucas después de que dijera que es buenísimo el episodio 1 y que no entiende por qué la gente, pues me parece que tiene un criterio muy jodido. Y de todas maneras, yo sigo sin entender qué es eso de las bolitas que acaban con... La familia de Chewbacca acaban yendo a otro paraíso o así. Es verdad, eso, yo que sé, estarían fumados ahí. Eran los 70, tío. Sí, sí, era esto es típico setentero. Y claro, no da mucho que pensar porque la familia Chewbacca y todos los Wookiees van con la bolita y de repente están allí C-3PO, R2-D2, Luke, Han, Leia... ¿Y qué hacen ahí? No tiene sentido. O sea, qué puto. Pero, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? De como han trincado, a ver, han reciclado, a ver, los uniformes y todo el rollo, pero es como esta peli, por llamarlo algo, es un nivel tan cutre, el nivel de la ropa es como, está como degradado para la peli. O sea, te has dado cuenta que, bueno, los soldados altos son los soldados altos, pero te has dado cuenta que no pueden ni girar el cuello, no lo giran ni un instante con los cascos. Pero bueno, los otros es como que el uniforme les queda mal. O sea, es como un nivel como degradado. O sea, es en plan, lo he sacado de la peli, pero como es para esta la televisión, es como que les queda mal los cascos torcidos, la medio abierto. ¿Sabéis lo que digo? Sí, a ver, lo único. Soplapollas del bigotón que no compro este peine, me lo llevo. Como que le quedaba mal el uniforme, ¿sabéis lo que digo? O sea, que se estaba cayendo el casco. Era como raro, era como un nivel de degradación. Yo creo que en la peli son. Solo hay como 8 o 10 soldados, son todos muy parecidos. Porque sí que es verdad que no canta ninguno, pero en esta no debían estar los mismos actores y cogieron a 4 tíos diferentes y canta, es verdad. Sí, sí. Bueno, es que de hecho. Copia de una fotocopia, por decirlo así. Te queda mal. Sí. No, más que nada, yo creo que son los trajes originales, porque todos los trajes parecen bastante originales, es lo mejor. Lo que pasa es que yo creo que es eso, que cogieron trajes originales y personas que andaban por el estudio de por allí y no les quedaba bien el traje y punto, ya está. Les metieron para adentro. De todas maneras, algo que rescata mucho la gente de este Holiday Special es el corto animado de Boba Fett, que es efectivamente de la pelea de donde pasó todo. Y los dibujos... Boba Fett, que le llaman Boba Fett. Eso en el especial latino. Ya, bueno. ¿A vosotros nos parece que está salido de He-Man, tío? Es totalmente. O sea, parece el mismo dibujante. Parece de Filmation y además es que cambia un poquito el aspecto de Boba Fett. Lleva un ojo en el casco y alguna cosilla, algún detalle diferente. Sí, parece. Oye, un te cíclope. Digo lo que dijo alguien muy sabio, la guarida, en un comentario sobre cierto sobre la forma de los cascos. Digo yo que tendrá más de un casco. Exactamente. Me parece que no, pero fue un comentario muy sabio. ¿De qué pasa? Este hombre no puede tener más de un juego de ropa. Lleva con la misma 40. ¿No fuiste sí, tú? Sí, como lo de la capa y tal, ¿no? ¿No fuiste tú, Fernando, claro, quien lo dijo? No, ese fue mi hermano. Ah, vale, fue tu hermano, vale. Sí, es que estaba en el grupo también. Ah, no. Pero tuvo una cosa que al parecer nadie se le había ocurrido. Oye, perdona, el casco de Vader, ¿qué pasa? Este señor no puede tener más que un juego de cascos, de capa, de calcetines. Sí. Exactamente. Bueno, algo más que añadir, última ronda. Vamos a empezar con Alejandro. No, a mí me espanta. Creo que hemos conseguido el consenso y mirándolo con perspectiva es mucho peor que Jar Jar Binks. Sí, así. Cosa que muchas veces se nos olvida. Se vilipendia mucho más a Jar Jar Binks que este horror. Pero no, es que a George Lucas yo creo que las cosas que no le interesan las hace así, macho. O sea, George Lucas pone el foco en algunas cosas y las otras es que le da exactamente igual. Por el cómo puedes permitir que esto salga a la luz. Pero bueno, debieron enganchar algo de caja y gracias a eso hicieron el Imperio Contraataca. Así que en global lo voy a aceptar, ¿no? 5 guionistas y 2 directores. Para esto. Parece una canción de reggaetón, tío, de verdad. Jacob, dime. 5 letristas y... Pues parece una canción de reggaetón, ¿no? Los 5 guionistas me cuadra, porque sacar esto adelante no lo saca un tío solo. Sí, no es fácil, ¿no? Yo creo que fue a medida que se iban despidiendo. Claro, 5, porque esto es una mierda, lo dejo. Porque está cosido, como cojo un trozo del otro, lo coso y bueno, mucha coherencia tampoco tiene, mucho historia narrativa, porque parece que hay cosas en el medio, como si faltaran algo, porque el vídeo este musical, la historia de la cantina, que te la pone como si fuera en la televisión, que viene esto, hostia, vas a decir... Yo estoy totalmente de acuerdo. En plan, al final resulta ser una cosa totalmente diferente, ¿no? Es que igual tenían 2 horas y media y tenían que rellenarlo de alguna manera, tío, porque la señora cocinando no tiene ningún sentido. Y yo creo que es eso, que se les quedó corto y dijeron, vale, no, al revés que Rock One, ¿sabes? Dijeron, no, aquí hay que meter todo lo que tengamos. Y empezaron a meter cosas a mogollón, pero porque no les daba, porque claro... Batir, como yo decía, la televisión, tienes un tiempo, ¿sabes? Fernando, tus valoraciones finales. A ver, yo siempre una frase que utilizo mucho cuando escribo, que es entrar con un lanzallamas y al grito de os estoy ayudando va a haceros el depósito encima. Esto es así. Porque yo no me acordaba, que me lo acabáis de recordar, el menear, batir. El otro de negra ahí pintado, y mira, qué puta vergüenza ajena. Yo os lo digo, yo no sé, a pesar de que igual tenía que pillar pasta, sigo sin explicármelo, porque maldita sea, no ganó bastante con el merchandising. O sea, yo sigo todavía sin entender por qué lo hizo. Y te juro que es directamente alguna cláusula rara que tendría de contrato de cuando empezaba, que como al principio no era nadie, coño, en el episodio 4 ahí no era gran cosa. Igual alguna cláusula rara de lo siento, macho, pero tienes que hacerlo. O sea, Felicity Jones tiene una cláusula de hacer 2 pelis, igual le calzan un Holiday Special y la ponen a hacer el subnormal. Pero yo aún así os juro que, bueno, yo lo que decimos de Jar Jar Binks, el episodio 1, efectivamente, pero es porque esta no se conoce. Si esta se diera a conocer, o sea, sería infinitamente más odiada. Sí. Es que, por cierto, y yo lo digo y vuelvo otra vez, no lo olvidaremos jamás. Al menos todos podemos ver a Mark Hamill recién operado del Gepetto. Eso claro, yo creo que debió ser hace nada, ¿eh? Qué deformado. Sí. Pobre hombre, coño. Miradle hablando. Que como habla, como el lado derecho de la cara no se le mueve bien, ¿no? O sea, está desincronizado. Y mira de lado todo. Está todo el rato, sí, mirando porque de lado. Mira, no señala la oreja, ¿te das cuenta? Creo que no señala la oreja derecha. Siempre te mira ahí de 3/4, de sí, súper interesante, pero es que tengo la cabeza abierta como una hucha. Pues eso, así que yo lo que digo simplemente, ya sabéis, lanzallamas para todos, es mi valoración final, lanzallamas para todos. Tuvo el accidente el 11 de enero de 1977, o sea que estaba más o menos recuperado. Joder. Quiere decir, porque si esto se estrenó el 17 de noviembre del 78, estaría rodado, pues esto no creo que tarde mucho en rodarlo, pues, un mes antes. Claro, pues entonces no me lo explico, porque en el Imperio Contraataca salvo la cicatriz, el tío tenía buena cara, quiero decir, aquí no, pero no llevaba, parece que se había dado la hostia la semana pasada. Hombre, maquillaje. El maquillaje. Claro, pero no se notaba el pelucón, ¿sabes? O sea, no esas cosas. A ver si el tanque de baza este va a ser real, tío, y le curo de verdad. Bueno, vale, chicos, cállame. Yo creo que ya va siendo hora de finalizar este Holiday Special. Así es, una cosa. No sé si sabías que, bueno, por lo que estoy mirando cuando... Para intentar documentarte, si se puede decir que hay que documentarse para esto, decir que la idea de este episodio pues estuvo en el guión del episodio 4. ¿Cómo? La idea de que le contaban a un Wookie la historia de... Bueno, de toda esta historia que sale aquí en este mejunque que salía de... El programa fue pues fue descartada por Lucas para el episodio 4, quedando como una historia contada a un niño Wookie por sus padres. Adiós. Esto es pudo haber salido en el episodio número 4. Hemos pasado de Una Nueva Esperanza a el Holiday Special. No te creo que esto podría haber salido en el episodio 4. Descartado del guión esto. Está, parece ser. ¿Qué os digo una cosa? Por puro trasfondo de Star Wars, recordar que los Wookiees estaban esclavizados. O sea, esa familia, en lugar de darnos por el culo, tenían que estar en Kessel cavando como cabrones. Y no dando por el culo con el día de la vida. O sea, yo te digo eso, ¿eh? Me cago en la... Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado por aquí. Espero que no se os haya atragantado mucho este Holiday Special. Creo que media hora ha sido suficiente para hablar de él. Creo que han sobrado 29 minutos. Por lo menos. Pero... Sí, podríamos haber resumido todo en un improperio y haber acabado en 15 segundos. Pero esperaros, esperaros el día que os haga, os obligue a ver... Caravana a Endor y la otra, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. La batalla de Endor. La he visto las dos. A mí me gusta mucho más. Yo ya me mojo. La segunda sale Papá Noel. Yo siempre digo que la segunda peli del viejo es Papá Noel. Sí, sí, es totalmente. Yo también vi las dos en su día. Creo que alguna en el cine incluso. Hicimos un reportaje a esa una vez nosotros, la madre que lo parió. Llegó a, era para televisión, pero le metieron en cine en algunos países a ver si colaba, y joder, coló. Coló. Así que chicos, todavía puedo ser más cruel, así que muchas gracias por haber estado por aquí. Y hasta pronto, Fernando y compañía. Hasta luego, gentil. Bueno, hasta luego. Saludos. In life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the better. No, digo que en IMDb aparece otro programa especial navideño de 2015 que no lo conoce nadie, o al menos yo no lo conocía. Salía Dave Filoni. Sí. Sí, que se llama The Hypothetical Star Wars Holiday Special. Yo creo que lo de Hypothetical ya es por si acaso. Sí, sí, es como un homenaje al otro, pero tampoco te digas que lo mejora mucho, macho. Yo lo vi porque pensé que lo iba a mejorar y que se iban a descojonar del otro, pero en la misma senda, ¿sabes? Pero sí, o sea, el filón y tal, la divertido. Dura 10 minutos, ¿no? O sea, que tampoco sí. Es muy largo este. Pero el otro día vi en Film Affinity que le daban un 2 sobre 10, tío. Nunca he visto peor rating a nada. Bueno, al episodio 1 en Film Affinity le dan un 6,5, ¿eh? O sea, yo ya de por sí digo, joder, ¿qué criterio tienen? Pues para que den un 2, tela. Un criterio alto, muy alto. Hasta las estrellas. Bueno... Como fotogramas, que todo les parece de puta madre. Gente, ¿os parece bien que empecemos? Fenomenal. Vale, sí, que me tengo que ir al curro. Venga. ¡Grabando! Bueno, llevo grabando un rato, así que... por el caso... Ya sabéis. Saludos. ¿Qué has dicho? Peludos. Ha dicho saludos. Saludos, Wookies. Saludos peludos. Bueno, Fernando, que te tendrás que pirar, ¿no? Sí, me tengo que pirar. Hay gente que espera mis malignas atenciones. Eso, arranca muchas muelas y cuenta chistes verdes. Te dejan. Ah, bueno, eso es fácil. Mira, uno rápido. Una puta le dice a otra: oye, ¿qué le pides este año a Papá Noel? 50, como a todos. Vete a la mierda. Es que venga, tíos, que tengo que colgar. Eres malo, muy malo. Hasta luego. No, coño, que no está malo. Venga. Venga, hasta chicos, luego. Agur. Buenas. Hola, buenos días. ¡Ay! Ah, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos de mala, ¿no?, mañana. Joder, cuando vi el despertador sonando a las 6:30, tío, dije, uff. Es un vientazo aquí, que no veas. Joder, hace un frío aquí también, tío. Bueno, un frío para Canarias, quiero eso. Eso iba a decir yo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué temperatura hace Canarias, pues? Ahora. Aquí, ahora mismo es que estoy yo en medianía, y aquí en medianía sí hace un poquillo más el frío. Con el viento y tal, sensación térmica puede ser de 10 grados, a lo mejor. O sea, pues el frío para allí, sí. Aquí algo más, a lo mejor aquí estamos a 18 por ahí, pero lo que hay es calima también. Bueno, ¿tú qué estás en Las Palmas? ¿Estás en Las Palmas? En Las Palmas, sí. Estaba viendo justo ahora el artículo de Terry Jones en Wikipedia y parece que tiene una afasia progresiva primaria, un tipo de demencia que le impide hablar y comunicarse con normalidad. Flipa, ¿eh? Sí, yo estuve en Bilbao, estuve con John Cleese, porque vino a... Bueno, estuve con un montón de gente ahí, que vino a un festival de humor que está aquí. Una cena íntima con John Cleese. Sí, eso es el... No, pero bueno, luego intenté que me firmase un disco que tengo, los Monty Python, pero no fue posible. Pero nada, estuvimos allí, hizo un festival del humor que se hace aquí en Bilbao y vino de invitado especial. Y él dijo que sí, que Terry Jones está... Que han intentado reagruparse y tal y cual, pero que Terry Jones está muy mal. Está muy mal, además. Dijo que estaba muy mal, sí. ¿Pero así con esas palabras? ¿O que no estaba en condiciones? A ver, él lo dijo como le conoce personalmente, porque fue una entrevista así que le hicieron y nada, y dijo que lo dijo con así, pues, apesadumbrado, que estaba muy mal, que se encontraba muy mal y que no era él, que ya había perdido, pues eso, lo que has dicho tú más o menos, que no dijo ni Alzheimer, ni demencia, ni nada, pero dijo que estaba mal. Y el entrevistador luego pasó de puntillas, por eso no hizo más preguntas. Pues vaya, tío. No, la verdad es que ya tienen sus años, tío. Sí. Buenos días. Buenas. Hola. Dave. Buenos días, Asier. No se te oye. Ah, si eres Asier. Sí, soy Asier. Dave, no se te oye. Sí, soy Asier, joder, qué mala leche, tú. Sí, soy Asier. Estoy dormido. Dejadme en paz. Ni que hubieras plantado un pino. Dave, no se te oye. Dave Rose. Se te enciende la lucecita, pero no se te oye. Dave Rose. Como Axel. Sí, no se oye, dice. Ni nosotros a ti. Yo no lo oigo. Yo tampoco. No, a ver si era como me pasó a mí la otra vez, no sé algo de la configuración. Seguro. Mira la config. Porque a mí me pasó eso, Dave, si me estás escuchando. No, si dice. Me estás escuchando. Dice que no nos oye. Ah, sí, que tengo. Bueno, pues seguramente empecemos sin él. Y cuando ya repare sus daños, le metemos. Esperad un segundo. ¡Ay! Ahora. Pues estuve buscando el libro en PDF, tío, y no lo encontré, tío. Tu libro, Urko. Ah, el de la autobiografía. Sí. ¿No está en PDF? Bueno, es un libro enorme, pero... Hombre, no lo busqué. Yo es que ya de rollos de Moodle y eso, yo ya me desconecté. Yo busco en Google y si no lo veo en Google, pues... Vale, desisto. O sea, tampoco fue una búsqueda intensa, vamos, pero... Pues es un libro que se vendió. Yo es que ahora, cuando he estado en librerías, no lo he visto. No sé si estará descatalogado o qué, pero en la casa del libro no lo vi. Y es un libro, pues igual no lo tienen aquí en Bilbao, ya. Pero se vendió como rosquillas cuando salió. A mí me lo regalaron en el cumpleaños. Pues está guapo, tío. Está muy guapo, sí, sí. Y sobre todo porque te van contando ellos. O sea, es una autobiografía en la que van es como una entrevista. Y como si estuviesen hablando en grupo. Y entonces cada vez habla uno sobre un tema y el otro... es como en una entrevista hecha cachos, o sea, juntada, pues ahora vamos a hablar de esto y hablan de esto, sí, y cada uno... Un poco... Ya se le oía a Dave. Menos a la vez el documental ese que sacaron. Eso. Bueno, el que he visto yo. ¿Ya se le oía a Dave? Sí, ya lo oigo. Ole, muy bien. Dave. ¿Qué tal? Buenos días. Pues empezamos. Muy bueno. ¿Os parece bien y eso? Sí. Ay, darme un minuto, joder, se me olvidó una cosa. Además es un libro de estos que pesa lo suyo, porque es como un ladrillo, pero enorme. Sí, es más, formato grande, ¿no? Sí, con las ilustraciones de la pera. Que no te, costaba, no te cabe lo suyo, ¿eh? No te cabe en cualquier estantería, ¿no? No. No, de hecho lo tengo en un armario. Sí, porque lo tengo tumbado así, no... De nuevo aquí. Merece la pena hasta ponerlos de caras, ¿eh? Pues sí, no, y costaba casi 70 euros, 60 y algo. Porque yo lo vi y dije, coño, este libro está guapo y tal, y me lo regalaron. Pero costaba una pasta, ¿eh? Bueno, le damos caña. Venga. Anda, musiquilla. Algún despertador, ¿no? Estoy viendo un vídeo de una niña que es amiga de un bulldog. Joder. Anda. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a empezar con la musiquilla de Days de fondo. Empezamos. Es que se me sale el niño otra vez, el niño Jesús por el culo. Así que ahora vengo. Otro pino. Pero bueno, así es, macho. El niño Jesús o que te estás poniendo... Que no, bueno, que estoy cagado encima. Y Dave, que se ha pirado, pero de verdad. Aerosmith. Pero Dave no decía que ahora venía. Sí, eso decía, ¿no? Va a pelear la entrada. A pelear la entrada. Pero no puede pelearla directamente. Te ausento unos minutos. ¿Mientras habla? Joder, unos minutos. Bueno, me voy a que me sale ya. Venga, hasta ahora. A parir un par de mulatos. A ver a qué hora acabamos hoy. Pues a mí los Monty Python, tío, como a ti, Urko, tío, pues, son un... marcaron un antes y un después en mi vida, ¿eh? Sobre todo cuando la primera vez que vi Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, eso fue para mí un impacto, ¿no? Y yo, de hecho, a mí me regalaron este libro por el coñazo que es del 2006, y por el coñazo que daba en casa. Bueno, o sea, con los Monty Python para aquí, con los Monty Python para allá. Ahora ya me he calmado, ¿eh? Pero sí, tuve una época un poco heavy. No sé cuántas veces quedábamos los amigos para vernos. No sé si habéis visto que la de Hollywood Bowl, que no sé, yo me la compré en Escocia, pero aquí no sé si está editada o no. Es Monty Python en Hollywood, creo, que es en castellano. Monty Python en Hollywood. Sí, es como un directo de un grupo de música, pero los Monty Python. O sea, en un escenario, y es una hora y media de película, una hora y veinte, de sketches, de sus mejores sketches y unos nuevos. O sea, como un grupo de música que toca sus singles y sus mejores temas y pues eso, los temas que le pide el grupo. No sé si lo habéis visto, que es en un escenario, en Hollywood. ¿Pero todo el rato canciones, quieres decir? No, a ver, hago el símil del grupo de música, pero es... un grupo de música hace canciones, ellos hacen sketches, ¿no? Eso es. La gente elige sketches y... Eso es. Sí, vale, eso hicieron algo cuando se reunieron por última vez hace un par de años. También hicieron eso. Pues si podéis ver la de Hollywood Bowl. Incluso en su. Bueno, Tricicle hicieron eso también en su última gira también. Sí, Tricicle, sí, es así lo que. Sí, Tricicle es lo que más se puede parecer un poco. Pero si la podéis ver, en serio, que es justo la rodaron después de. Bueno, se rodó porque es un directo, sin más, con multicámara, como una realización en televisión. Y se rodó en el Hollywood Bowl, allí en Hollywood mismo, que es el de escenarios que hay allí. Y nada, y es una hora y veinte, una hora y por ahí, una hora y media. Y es para troncharte, o sea, son sus mejores sketches, pero además le salen unas improvisaciones en directo que te cagas, porque sabes que hay un momento que los micros, no sé en qué sketch es, pero los micros, porque llevan micros de diadema y algún micro inalámbrico, y se juntan todos y entonces el técnico sonido, pues lo que ocurre es que hay un feedback, o sea, se retroalimentan y sale ahí el pitido, ¡boom! Y entonces hacen todos así, miran arriba, se pisan a medio descojonar y dicen, ha hablado Jesucristo o algo así, no sé qué. Bueno, es que es muy grande, eso lo tenéis que ver. Si no lo habéis visto, lo recomiendo. Eso sí, doblado no creo que esté, ¿eh? No, ni coña. ¿El Flying Circus a ti cuál te sketches te gustan más? A mí me encanta el de... Bueno, el de Ministerio de los Andares Raros, ese me flipa. Ministerio of Silly Walks. El Ministerio of Silly Walks es muy grande. Pero ese me descojo. No sale en el Hollywood Bowl, también sale ese sketch. Y luego el del pez que está con el soldado y le empieza a dar tortazos. Pero bueno, eso es un clásico del humor, Penny Lane. De una chorrada, pero bueno, sí. Y los sketches, el de Pay to Argue, el que se sientan ahí para una discusión. Sí. Ese es muy grande. Pero ese sale en El sentido de la vida, puede ser. En El sentido de la vida, ese no. Ese sale en el Hollywood Bowl y en los y en la serie. Pero me encanta uno. Aparte, bueno, varios, aparte de los clásicos, el del loro y el del mejor chiste del mundo y esas cosas, el de Eric Idle, que está en un bar y le empieza a preguntar a Terry Jones, ¿usted ha estado con una mujer? ¿Nados? ¡Say no more! Ese es buenísimo. Ese, en la última que se reúnen, lo hacen y se le cae el bigote a... Erika y del tío, y es bastante cachonda ahí. Qué bueno. Y después hay otro que, en vez de hacer la historia de que una familia de York, de mineros, el hijo se hace poeta y se va a Londres y vuelve por Navidad hecho un moderno, ¿no? Y el padre le trata fatal, pues la historia es al revés. Los padres son poetas. Sí. Y es Eric Idle el que se hace minero y se va a la mina. Entonces llega a casa de trabajar de la mina y el padre pues le dice, ¿qué? Ahora eres un minero, ¿no? En vez de, y en vez de tener el padre, en vez de tener tos de, pues de minero, ¿no? Tiene calambres de escritor en la mano. Qué grande. Pues estaba mirando ahora a ver si os he encontrado, pero no está en YouTube, no está en lo de Hollywood Bowl. Bueno, hay sketches, pero bueno. Javier, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Me levanté un momento a beber agua, pero estoy... Tú, Flying Circus, no lo habrás visto, ¿no? No, no. La verdad que no estoy tan puesto como ustedes en el tema de los Monty Python. Para nada. He visto las películas, pero... Y te digo, hace tiempo. Esta la tuve que ver porque había cosas que no recordaba mucho. Y, por ejemplo, la de los caballeros, ahora no me acuerdo nada. Son películas que, claro, que ves hace un mogollón de años y pierdes mucho, confundes con otras, ¿sabes? Urko, ¿tú has visto una sketch que tienen en directo Rowan Atkinson y John Cleese? Que Rowan Atkinson es un entrevistador que tiene unos tics al hablar. No lo he visto ese. ¿Hazte por aquí? Ese... ¿De qué año es? ¿De los 90 por ahí será? O... ni idea. O de los 80 por ahí, ni idea. ¿Y ustedes habéis visto también lo de cuando salía el programa de televisión? Porque se hicieron famosos y tal, ¿lo han visto ustedes? Sí, el Flying Circus se llama. Sí, el Flying Circus es ese, sí, la serie. Sí, es fácil el DVD y... Sí. Lo tiene doblado, subtitulado. Subtitulado, sí. Chicos, ¿continuamos? ¿Parece bien? Bien. Venga. Vale, vamos a ello. Y ahora sin paradas hasta el final. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He changed his mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.